Se ha pedido disculpas a Elena, que es la otra comisaria, y ha dicho que vayamos empezando, que ahora vendrá a las 5 minutos. Bueno, bienvenidos a la cuarta sesión del seminario de nueva sensibilidad. Y bueno, decir que un seminario implica pediros un favor, que es el hecho de que os presentéis. Toda la vez estamos en una ronda de presentación, con el único objetivo pues, es conocernos y por lo menos saber nuestros nombres y si queréis dar alguna seña de por qué habéis venido, qué interés tenéis, pues con total libertad. Empiezo yo, yo soy Víctor y junto a Elena, que ahora vendrá, estoy comenzando este proyecto. No sé si queréis empezar por aquí o por allí. Yo soy Javier y nada, esto que es el seminario que interesaba y esta es el último que me podía escapar, ¿vale? Y me ha Yo soy Laura y a mí me importa ver. Yo soy Diego y participo en un seminario dando una charla y después pues vuelvo a todas las. Siempre que puedo vengo a las conferencias, a las sesiones, ¿no? Bueno, pues yo soy Paula y vengo a hablar sobre Kierkegaard, Baudelaire y la ironía en el siglo XIX. Pues yo soy Ismael y vengo a hablar pues, de la ironía en general, ¿no? Un poco de general. Pero claro, soy seminario. Bueno, si estoy aquí porque me meto también. Yo soy Mercedes, soy la mediadora de la sala Maris. Bueno, yo soy Carlos y bueno, pues he venido porque me interesa mucho el tema este de tal, y he escrito historias y bueno, era muy guay. Yo me llamo Miguel y no a escuchar atentamente. Yo soy la única. Espera, bueno, si quieres, espera, si quieres, si también. Miguel, si quieres, siéntate. Que soy Laura y la siguiente sesión va a estar en nuestras manos, junto con Agnes Pérez, sobre autoproteccionismo y Pablo. Os esperamos. Yo soy Ana y me interesó la propuesta de la nueva sensibilidad. Bien, pues bueno, veo caras nuevas y bueno, siempre es una ventaja. Con el mismo inconveniente de que hay que hacer una pequeña recapitulación de lo que llevamos hasta ahora. Pero como he dicho, esta es la cuarta sesión, lo cual es obvio que ha habido tres antes. Y bueno, ya si os parece, si os parece que no, pues lo pasamos directamente a la ironía, pero si os parece que tiene sentido hacer una pequeña recapitulación de lo que han sido las tres primeras sesiones, pues vamos a ello. Y insisto que los que habéis estado también podéis incorporar comentarios. Pues la primera sesión que hicimos, que estuvo al cuidado de Elena, que es esta persona que os prometo que ahora y yo, éramos los comisarios, somos comisarios del seminario y del proyecto en general, que incorpora también la comisión, hicimos una sesión que llevaba por título Vulnerabilidad de la escritura. La tesis principal que manteníamos nosotros era que vulnerabilidad de la escritura era un sinónimo, una expresión sinonímica de nueva sinceridad. Al final no acabamos elaborando esa tesis y yo creo que la hemos postergado a la última sesión que lleva por título Giro afectivo. O sea que esa tesis la soltamos pero no la elaboramos. Digamos porque el seminario se condujo por otra parte, por otro lado. Lo importante que había que decir de eso, de vulnerabilidad de escritura, es que se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, ya voy a poner ahora que lo se presente. Vulnerabilidad de escritura, el genitivo de, yo tenía dos sentidos. Uno de ellos era, que era el que más abordó el hecho de que, bueno, aquello que es vulnerado por la escritura, y esto lo abordó sobre todo Elena, desde el campo de la sociología, esto es, aquel objeto, creo que esto es muy pertinente con respecto a la ironía, aquel objeto que a partir de la escritura pues, se vulnera, ¿no? Veremos ahora cómo la ironía, si entendemos la ironía como un objeto del cual es posible reflexionar o teorizar o en última instancia escribir en términos teóricos, pues hasta qué punto o en qué medida se vulnera la ironía, y tenemos que ver incluso si esto es deseable o es indeseable. La otra parte, el otro sentido que incorpora ese genitivo de, ¿no?, de vulnerabilidad de la escritura, es aquello otro que vulnera a la escritura, ¿no? No lo que la escritura vulnera, sino aquello que de vuelta vulnera a la escritura. Y si pensamos, por ejemplo, en una escritura de tipo poético, una escritura de tipo teórico, ¿cuáles son aquellos factores que la vulneran? Por ejemplo, en la escritura poética, pues acaso la sinceridad pueda ser un elemento vulnerador de la escritura, ¿no? Sí, la ironía también en contra, ¿no? Pues en esta vuelta que estamos aquí planteando, puede ser un elemento pues eso, vulnerador de la escritura, si entendemos la escritura como un compromiso. ¿Cuál es el compromiso de la escritura? Bueno, pues bueno, ¿cuál ha sido el compromiso de la escritura? Pues esto es, vamos, en la, digamos que nosotros lo que planteábamos era el cambio entre un momento histórico como la tardomodernidad o la postmodernidad, el compromiso de la escritura en la tardomodernidad, en la postmodernidad, o en lo que se llama estructuralismo, tenía que ver con el propio texto. Antes, ¿no?, en la modernidad, algo menos tardía, ¿no?, pues la escritura tenía que ver, su compromiso tenía mucho que ver con el lenguaje. El siguiente paso es con el texto. Con el lenguaje estoy pensando en pues un Heidegger, por ejemplo, como toda su escritura es compromiso con el lenguaje, ¿no?, la lingüisticidad del ser y todas estas cuestiones, ¿no?, que hoy nos suenan, pues en cierto modo, bueno, me voy a poner en un calificativo porque hay gente que estudia que por aquí, ¿no? En la postmodernidad, o en el postestructuralismo, o en la tardomodernidad, como llaman algunos, el compromiso de la escritura era con lo que se llama textualidad, ¿no? Bueno, todo, aquí están pues, estos aforismos de Derrida, ¿no?, con todo el texto, ¿no?, y demás, o con Roland Barthes, ¿no?, con el pan-semitismo, pan-textualismo, todo es texto, ¿no?, el mundo es texto, ¿no?, o el cosmos es textual, ¿no? Entonces, compromiso con el texto. El compromiso en esto que hemos llamado nueva sinceridad, a lo mejor tiene que ver, no lo sabemos todavía, pero esta era una de las premisas que planteamos, a lo mejor tiene que ver con una estructura afectiva, entonces con los afectos que no estaban del todo definidos, si son afectos interpersonales, si son afectos con respecto a los objetos. Una de las sesiones planteaba esta otra posibilidad de cómo los objetos afectan, ¿no?, que es la tercera. En fin, todo esto insisto que, bueno, son como están, como esta también, están todas grabadas y se pueden escuchar, o sea que si habéis puesto, que os lo recomiendo encarecidamente, si habéis puesto vuestro email en la lista, pues os llegarán los materiales, todos los textos y todas las grabaciones, por si queréis indagar por ahí. Esta era la primera. La segunda, que la voy a pasar un poco más rápido, porque era más centrada en casos de estudio, tenía por título Post-Internet, Nueva Estética y Post-Internet, a lo cual también había que añadir, quizá, en el propio título, poesía flar o poesía conceptual. Esto era, digamos, lo que se abordó como caso de estudio. El post-internet es una categoría de estética que ha salido a sacar, bueno, que ha aparecido en los últimos 10 años y define, pues, un tipo de práctica artística, pues, muy precisa, a lo mejor que tiene que ver con tematizar internet, o tematizar internet en un momento en el cual internet es una banalidad, ese tipo de cuestiones. Y la poesía y la nueva estética también gira por ahí. Y la poesía flar, o poesía conceptual, sería como el correlato de esta estética post-internet en el ámbito poético, ¿no? Esto es lo que se abordó, y aquí no voy a entrar, más allá, a lo mejor, de que tenga que ver con la ironía, a lo mejor se puede rescatar aquella referencia a un estudio que está en internet, que se llama el Philosopher Memia, y que esto está en el seno de la Universidad von Humboldt de Berlín, y de, concretamente en los estudios de teoría literaria, no, perdón, de teoría de historia del arte, y que hace una especie de estructura de ironía, no sé si tú lo comentarás, esta estructura formal, insisto que es formal y no afecta al contenido de la ironía, que es esa que se suele llamar post-ironía, meta-ironía, ¿no?, pre-ironía y ironía tal cual, mera ironía, ¿no? Y esta estructura, pues, evidentemente es muy reducida, es un modelo atractivo muy reducido, pero para lo que se utiliza, que es para estudiar los memes en internet, pues sí que puede ser, bueno, por lo menos a mí sí que me ha parecido en un momento dado pues interesante y fructífera, ¿no? Para entender cómo funcionan los nombres, ¿no? Ya digo, solo aplicado a los nombres. Por lo demás se queda muy corto, sobre todo si entendemos, si queremos entender lo que es la ironía a partir de esas categorías de pre, meta, post, ironía. Bueno, esto se comentó en la segunda. En la tercera, que fue la de la semana pasada, llevaba por título Nuevos materialismos feministas, archivo y performance. Y estaba al cuidado de dos artistas, una Mirari El Chavarri de Pamplona y Ariadne Viteras de Barcelona, que vinieron precisamente a dar esta sesión de seminario. Y bueno, pues eso, abordó la cuestión, a partir de su práctica artística y teórica, la cuestión de los nuevos materialismos feministas. Y pues, vuelvo a retomar lo que he dicho antes, ¿no? Esta posibilidad de entender el afecto no dirigido tanto entre personas, sino entre personas y objetos, ¿no? O incluso se llegó a plantear entre los propios objetos con independencia de la persona, del sujeto. Bueno, en fin, no sé si con esto yo creo que recapitulación suficiente. Y si queréis que haga, os lo lanzo a vosotros, si queréis que haga una introducción de muy general de ironía o ya directamente. Como quieras tú. A ver, no sé, que si quieres hacerla tú. Yo lo que vamos a hacer nosotros va a ser una exposición de la historia del concepto de ironía desde la edad arcaica de Grecia hasta, yo iría hasta el final del idealismo, Hegel. Ella se mete ya con los post-hegelianos, con Kierkegaard, ¿no? Estaba Baudelaire y demás. Y después de eso va a haber, bueno, tú ya sigues relacionando esto ya directamente con el tema de la nueva ironía. Y yo retomo el tema de la ironía para tratar el tema de qué es, más que qué es, porque es muy complicado, he hecho una especie de esquema de mínimos, ¿no? De qué tiene que haber para que haya ironía, ¿no? Más o menos. Y también entonces ya retomaría la cuestión con Paula de qué tiene que ver esto con la nueva sinceridad, a través pues, de lo que más o menos se está hablando aquí ya, también de los textos de la televisión, el entretenimiento y demás. Eso vale, es lo que, entonces, o sea, que si ves que es pertinente, que no hagas la introducción. No, lo que voy a comentar simplemente es tiene sentido comentar por qué la distancia irónica, por qué esta sesión dentro de un seminario con la nueva sinceridad y a lo mejor también cuál es la pertinencia de la ironía o no. Pues bueno, la primera pregunta es muy obvia, ¿no? La distancia irónica dentro de un seminario con la nueva sinceridad, pues si pensamos la sinceridad, bueno, si pensamos la ironía en sentido negativo de la sinceridad, pues creo que es un campo que hay que abordar dentro de la propia sinceridad, nueva o paleo sinceridad, eso lo de menos ahora, pues en términos negativos, ¿no? Lo que niega la sinceridad sería, ¿no? Lo lanzo como primera hipótesis, pero incluso cabría preguntarse si la ironía no es una forma de sinceridad. Yo lo lanzo. La segunda es ¿qué pertinencia tiene hablar de la ironía hoy? Y bueno, ciertamente si empezamos a rastrear muy rápidamente, pues estamos en un contexto artístico, o sea que voy a empezar por ahí. Si rastreamos el arte contemporáneo, en un sentido muy amplio y muy generalista, vemos que una de las categorías estéticas que ha sustituido igual que se han ido sustituyendo todas estas categorías estéticas de lo bello, lo grotesco en el siglo XIX, por lo kitsch, ¿no? Lo camp, por Susan Sontag, y este tipo de categorías estéticas, pues a lo mejor ahora habría que introducir una, que es la ironía, ¿no? como categoría estética, junto a otras, que hay una teórica de Harvard que tiene un libro que se llama así, Nuestras categorías estéticas, publicado hace un par de años, que son lo funny, lo cute y lo interesting, ¿no? Y esto lo comentamos el otro día, Miguel, no sé si quieres decir algo de qué es lo cute, lo funny y lo interesting. Bueno, ese ejercicio de Fiendal es básicamente tomar el sistema clásico, o sea, de la economía neoclásica, de los parámetros de producción, distribución y consumo y aplica cada una de esas categorías estéticas, o sea, aplica ese paradigma económico a nuestra relación con las formas de arte, entendiendo que la producción de los objetos en un capitalismo audiovisual avanzado se da desde lo zani, que vendría a ser lo arrojado, lo impetuoso, etc. La distribución desde lo interesting, desde lo que nos resulta interesante, y el consumo desde lo cute, desde lo que nos resulta mono, etc. Intentando analizar pues, qué sujeto te queda cuando lo que produce es funny, lo que en su modo de relación es interesting y al fin y al cabo su identificación, su consumo es cute. Sin más, en todo caso, a mí lo que me parece ser irónico que tengo que decir es que es un una toma de modestia, digamos, que es lo que hablábamos. O sea, realmente era plantear estas, tomar de hecho un paradigma ya establecido, aplicar unas categorías ya en uso, o sea, no creadas al efecto, como pudo ser lockdown, etc. Y nada más comprobar a qué resultado se llega, pero un montón de las cosas son infecciosas y tajantes. Que incluso yo diría por eso mismo femenino en voy a aparecer. Pues nada, la iniciativa aquí entonces es incorporar la ironía como una categoría estética, a ver si es posible dentro de estas nuevas categorías estéticas. Bueno, yo adelantaré solamente dos cosas y es, creo que el tratamiento estético de la ironía estaría dentro del propio concepto de ironía, pero solamente en un aspecto, que es una de las características que yo les he puesto, que sería la significación última estética, ¿no? Y ahí estaría ese debate. Luego el tema de si lo que se contrapone a sinceridad es ironía, yo diría que lo que se contrapone a sinceridad es mentira, porque en realidad en la ironía lo que hay es un contexto comunicativo por el cual hay una complicidad entre dos personas, ¿no? O entre un irón y un auditorio en respecto a una víctima, ¿no? Entonces yo separaría el tema de la mentira con el tema de la ironía, ¿no? Pero bueno, ya entraremos en eso, pero ese punto me parecía interesante dejarlo ahí, ¿no? Suspense. Vale, yo lo que voy a hacer va a ser lo que diría Franco Moretti, una distant reading, ¿no? Una especie como de panorámica general del tema de la ironía. Y eso, vamos a comenzar por lo básico, que es el diccionario. A ver, esto está, ¿cómo se pone? Para que pase, ahí, ¿no? Vale, en el diccionario encontramos la ironía de la RAE, que es una burla fina y disimulada, un tono burlón con el que se expresa ironía, que con eso tampoco decimos nada, y una expresión que da a entender algo contrario o diferente, ¿no? Esta es clave, contrario o diferente de lo que se dice, ¿no? Generalmente como burla disimulada, ¿vale? El diccionario inglés, pues, se añade ironía socrática como una acepción y se especifica que es una técnica literaria, ¿no? Es decir, que tiene un uso como herramienta y demás. Vale, entonces, vemos aquí cuando el diccionario empieza a fallar, tenemos que empezar a remontarnos ahora a cómo surgió. En principio, Aristóteles en su poética escribe que el origen de la comedia está en Sicilia, lo que él llama las comic signs, que significa algo así como suburbio, ¿no? Como un tema de los bajos fondos, la comedia de los bajos fondos. Y entonces en esta comedia vemos que hay siempre unos tipos de personajes, luego esto pasa a la comedia ética por un tipo de, sobre todo ya se ve en Aristófanes bien, hay tres tipos de personaje, está el gomolojus, que es el boca sucia, el bufón, que esta se recupera más bien en el Renacimiento italiano, en la comedia del arte, ya estaría la categoría estética lo carnavalesco y demás, y este de momento pues este quedaría fuera, ¿no? La ironía excede el tema de la comedia como bufonería. Aunque en el romanticismo se ha dicho que es de la ironía, que es una bufonería trascendental, ¿no? Como dice Schiller. Luego tenemos el personaje de Alason, que sería Iedeleiron. Y aquí ya entraríamos en lo que sea la dualidad, ¿no? El Alason sería la víctima del Iron, y el Iron sería el que ridiculiza al Alason mediante un tipo de procedimientos como el falso halago o como la falsa modestia, ¿no? Entonces, gracias a Picarmo, ¿no? Tipo, bueno, aquí podríamos hablar de la razón, menos es que el PowerPoint para mí está claro, porque así no me voy despistando, ¿no? Porque si no, irá ramificando. La razón es siempre clave, ¿no? Decía Norton Frey que es uno de los principales mecanismos de activación de la literatura, digamos así, irónica, y siempre pues habría un ejemplo claro en las ranas de Aristófanes, ¿no? O sea, sería Dioniso cuando vuelve y empieza a decir que ha matado a tanta gente. Luego Jantias, que es el esclavo, le dice, y luego me desperté, ¿no? Como si fuera todo un sueño y demás. Luego tenemos al barón de Munchausen, por ejemplo, otro personaje típico de alacenería, o, por ejemplo, el típico director del colegio, tipo Seymour Skinner, ¿no? Padre estricto, el rey que impide la unión entre los dos amantes, como en Shakespeare y demás. Este sería como el prototipo de la alazón, ¿no? Bueno, aquí voy a hablar de la ironía socrática. Para la ironía socrática, voy a decir muchas veces que hay como vetas o cosas donde se puede picar, ¿no? Información. Yo diría que hay una lectura muy interesante que hace Marzúa en torno al paso de Picarmo o de Aristófanes a justamente la filosofía, es decir, que la comedia es una especie de condición previa a que se dé algo así como diálogo y que se ve, podría ver pues sobre todo en el Saber de la Comedia, en su libro o serie diálogo, el decir griego, tiene tratados ahí donde analiza el papel que cumple el diálogo en las nubes, por ejemplo, hasta que llega a algo así como el diálogo platónico, que sería uno de los grandes receptores de toda esta corriente de comedia, ¿no? Por lo menos a nivel de de forma, no de, de forma literaria y demás. De hecho, ha salido un libro hace nada en Escolar y Mayo que se llama Platón y el diálogo socrático, ¿no? Un análisis de la forma literaria, donde también se pone, se hacen este tipo de preguntas, en plan, ¿por qué Platón se exponía así? ¿Por qué Sócrates tenía que ser necesariamente un irónico? ¿Y qué significaba, pues eso, que Sócrates fuera un irónico? Aquí en la defensa de Sócrates, o en la apología de Sócrates, lo que vemos es un par de citas, ¿no? Dice, lo que se dice ahora no parecerá muy convincente más adelante, que de todo lo que digamos siempre hay una parte que habrá que rechazar o modificar si se tiene en cuenta todas las cosas que se podrán decir, ¿no? También dice, yo soy más sabio que este hombre, es posible que ninguno de los dos sepamos cosa que valga la pena, pero él cree que sabe algo, pese a no saberlo, mientras que yo, así como no sé nada, tampoco creo saberlo, ¿no? Es el tema que más o menos exponía en el texto de que la filosofía o algo así como la teoría solo podía comenzar cuando se articulaba una distancia entre los mortales y los dioses, y se decía que los dioses, lo propio y lo esencial de los dioses es saber, y que lo esencial y propio de lo ser humano es como es ser consciente de no saber, ¿no? Pero es que ser consciente de no saber sería como una posibilidad del ser humano que se podría dar o no se puede dar, ¿no? O sea, uno puede no ser consciente de que no sabe, y eso simplemente se llama ignorancia, o puede ser consciente de que realmente no sabéis, y eso le llamaría ironía, ¿no? Y sería, pues, para Sócrates, para Platón, sería la posibilidad seguramente más evidente, ¿no? Entendiendo que el diálogo no es lo que dice Sócrates, sino que sería toda la distancia que se establece en el propio diálogo, y Platón es tanto Cebes como Simias, como Platón, como todos los personajes, ¿no? Justamente sería el diálogo el objeto del diálogo. Vale, ahora aquí sería la primera vez que está escrita la palabra eroneia, ¿no? En la literatura occidental, que es cuando dice, por Hércules, ¿no? Esta no es sino la habitual ironía de Sócrates, y yo ya predije a los presentes que no estaría dispuesto a responder, y que si alguien te preguntaba algo, harías como que no sabes, o cualquier otra cosa antes que responder, ¿no? Aquí ya se ve que Platón está jugando, de hecho, con la acepción que tienen los sofistas de la ironía, que es como algo negativo, realmente, por eso se lo pone en boca de Polo, si no me acuerdo, en la República. Y justamente, pues, hay una serie de libros que han estudiado, pues, la vida de los sofistas, por ejemplo, y diferentes tratados sobre los 10 grandes sabios de la antigüedad, estos de la sofística. Veía, bueno, que también había que ver, entrar en el terreno del debate que había entre los atenienses y los promacedonios, y por qué justamente los atenienses eran los que más criticaban la ironía, porque les parecía que eso era un completo disparate, ¿no? Que no había que usar la ironía. Sin embargo, los macedonios estaban encantados con la ironía, ¿no? Claro, bueno, que sean irónicos, ¿no? Claro, los atenienses se tienen que defender de los macedonios, que ellos sean irónicos, ¿no? Yo tengo un ejército, me da igual, ¿no? Entonces, bueno, aquí estaría, este es Demóstenes, ¿no? El famoso cuadro. Y aquí se dice, pues, Demóstenes dice que la ironía es una ilusión de los deberes del ciudadano, ¿no? Que ha de estar siempre posicionado, ¿no? Este es un proatenense. Luego Teofrasto, que es el compañero de Aristóteles, entiende la ironía como una doblez moral presente en quienes afectan amistad para con el enemigo y ocultan sus antipatías. Pues, lo entendería como un uso fraudulento del lenguaje, ¿no? Ya digo, todo esto habría que leerlo en un contexto en el cual a Sócrates se le mata, ¿no? Pero no se le mata por lo que cuenta Platón, que eso es más mitológico que otra cosa, sino por un desastre naval que ha habido y por una especie de situación política bastante tensa. Y también aquí ya se reluciría, pues, que en los momentos políticos en los cuales las cosas se ponen candentes, ahí es cuando la gente se pone tonta con la ironía, ¿no? En plan, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, esta frase viene del libro este de Moek, que es muy famoso, ¿no? El de Irony and Irony. Pues ahí lo quiero apuntar. Vale, ahora pasamos a Aristóteles. Aristóteles trata la ironía en tres partes. La trata en la ética, en la retórica y en la poética. La ética dice, así pues, con respecto a la verdad, llamaremos veraz al que posee el medio, y veracidad a la posición intermedia. En cuanto a la pretensión exagerada, fanfarronería, eso se llama el alazón, ¿no? Y al que disimula que tiene la verdad, alegre, ¿no? Entonces aquí, alazón y Eiron, el tema de la ironía está relacionada con creer que se tiene la verdad, ¿no? Digámoslo así. O sea, con una persona que de repente es muy segura de tener una verdad, pues sería el alazón, y una persona que es demasiado escéptica, o sea, que nunca se cree nada, sería una especie de irónico. Luego, en la retórica, lo único que dice Aristóteles que yo he podido comprobar es que el ironista es mucho mejor que un bombolojos con el boca sucia al bufonista, dado que la ironía es más propia del hombre libre que la bufonada, porque el irónico hace el chiste para sí, el chocarreo para divertir al otro. Bueno, esto está ahí. Aristóteles, ironía, aquí está, esta es más clave, ¿no? el tema de que Aristóteles introduce de alguna manera un nuevo tipo de ironía, un nuevo concepto de ironía que no se reduce ni al teatral ni al de ignorancia velada que tendría Sócrates, sino que dice: los hechos de la buena suerte, se tiene la impresión de que, por así decirlo, han llegado a ser realmente por un designio premeditado, como es el caso, por ejemplo, de la estatua de Micis en Argos, que mató al culpable de la muerte en Micis cayendo sobre él cuando la contemplaba, ¿no? Que el asesino muere por la estatua de la persona que ha matado, ese sería un tipo de ironía, que se ha llamado trágica, de destino, situacional, depende, ¿no? Aquí estaría, aquí hago un salto, ¿no?, simplemente para apuntar este concepto, que es clave, ¿no? El concepto de ironía situacional se define en Jean Paul como la sensación infinita intuida sensorialmente, ¿no?, como algo que se ve en el mundo y que está ahí, que nos parece contradictorio, nos parece de alguna manera que suscita o comedia o tragedia, ¿no?, un pazos en el que lo ve. Ilustra esto con un ejemplo, que es el de Sancho Panza. Sancho Panza, que está una noche entera en un foso que es muy, muy bajo, ¿no?, y no se da cuenta de que realmente lo único que tendría que hacer es darle un pie. Entonces, y luego además lo que dice Jean Paul sobre el tema de cuál es la explicación de esto es que el espectador sabe más que el personaje que está sufriendo la obra, ¿no? Y bueno, esto lo intuyo yo en un libro que luego se hizo bastante más famoso. Yo de hecho, o sea, el tema de la ironía en Sófocles, que es el libro este de Konop Thirlwall, que está recogido en Philological Museum, esto es una cosa que ha pasado a la cultura popular o algo así, porque yo me acuerdo que hace un año fue un congreso que se llamaba Comedia, la risa y la comedia, algo así, y vinieron dos humoristas a dar una charla, pero en calidad de humoristas, y hablaban justamente del caso de Sófocles, ¿no? Sófocles, hay un momento donde parece que dice algo relacionado con lo que va a hacer, con matar a su padre, casarse con su madre, se lo dice a un tipo, y entonces, claro, el espectador sí dice, joder, qué pringado, ¿no? O sea, es lo que va a hacer. Entonces, esto sería pues algo que ya estaría pues en Edipo, que sería pues esa, la tragedia, ¿no? El espectador sabe que todo se va a ir al garete, pero los que están en ese mundo, ¿no? O también Clitemnestra y Orestes, ¿no? Pues que dice, cuando le dicen que ha muerto Orestes y realmente está yendo a su casa a matarle, ¿no? Bueno, esto sería pues, ya digo, el libro este de On the Irony of Sophocles y la ironía situacional. Por lo tanto, ya tendríamos tres conceptos, ¿no? Tenemos un primer concepto de ironía en el teatro, dentro de ese campo de la comedia ática, tenemos un concepto socrático, platónico, que... Entonces, aquí habría que hablar de... No voy a entrar en esto, pero habría que ver que el concepto irónico, en tanto filosófico, en tanto dialógico y en tanto platónico, no sea... donde realmente fue a parar esa tradición, la tradición de los ironistas, ¿no? Los ironistas yo creo que no van por la línea del Platón ni de la filosofía en general. De hecho, la filosofía en general para mí es bastante dogmática, o sobre todo depende de la forma artística, ¿no? Pero una vez ya se pasa de la forma diálogo a la forma tratado, pues la ironía no cumple ningún papel estructural en ninguna obra filosófica, ¿no? Donde sí que creo que cumple más papel, o donde el problema es que se han perdido estas obras, ¿no? Es decir, en teoría Diógenes el cínico pues escribió tratados, ¿no?, y se perdieron, y lo que queda pues es muy fragmentario, ¿no? Y ya los cínicos que tenemos, obras de ellos, pues son de la época de Alejandrina, ¿no?, del siglo I antes de Cristo, eso se perdió. Y luego pues sí, yo creo que el concepto de ironía socrática es una apuesta fuerte, que se le llame ironía a eso me parece una convención lingüística, pero me parece que realmente son, como hay que llamarlo, escepticismo, ¿no?, o asquepsis, o simplemente distancia, ¿no? Pero que usar el concepto de ironía para eso me parece una manera de confundir dos términos, ¿no? Entonces, bueno, dejémoslo así, ¿no? De momento, como hipótesis, si alguien está en contra, que lo diga, o sea, puede argumentarlo, ¿no? Para mí hay una dislocación en las obras artísticas, en la filosofía, en este sentido, ¿no? Y los que son los herederos de Sócrates son Antístenes, los cínicos, los escépticos. Además, en las hipotiposis, sexto empírico lo dice, en plan, yo me considero el heredero de Sócrates y no de, por ejemplo, Heráclito, ¿no? Porque Heráclito sería un dogmático, ¿no?, para el punto de vista de sexto empírico o de Pirrón, ¿no? Esta gente lo gustaría, Francisco Sánchez. Bueno, luego, ahora habría que ir a Roma, ¿no? En Roma, el componente de irónico, filosófico, de hecho, se ha perdido completamente. ¿Qué pasa? Vale, se ha perdido completamente, o sea, se... Dice algo en De Oratore de Cicerón, pero en principio nada, que trasciende a esto. Tampoco es que haya demasiadas nuevas escuelas filosóficas en Roma, por lo tanto lo que tendríamos es que la retórica sería desde esta época hasta probablemente el romanticismo alemán, algún caso igual hay que yo no he encontrado, es un asunto que es de la retórica como disciplina, una disciplina que se dejó de estudiar en los años 19 y que ahora está volviendo con fuerza desde los años 60 del siglo XX. Y además, dentro de la retórica es muy curioso que esté dentro de lo que se llamaría la elocutio, que sería, por ejemplo, cómo se da un discurso, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, si Quintiliano hubiera visto este discurso, pues hubiera dicho, pues vaya mierda, ¿no? Porque yo no soy un retórico clásico, ¿no? Estaría como de pie y hablando bien. Bueno, pues eso sería como la elocuencia, pues el hablar bien. ¿Y por qué? Porque es una cosa que tiene que ver con el tonillo, con el tono de que se pone, con los gestos y demás. O sea, eso también es un componente de la ironía, que es que va a complicar todo muchísimo, porque a diferencia de otros tropos, la ironía no está determinada semánticamente, ¿no? Depende de un contexto o de cosas que son extralingüísticas, ¿no? Problemático. Vale. De todas maneras, aquí, esto lo hablábamos antes Paula y yo cuando estábamos tomando el café, que Cicerón, es uno de los tipos que pusieron como la base del problema, y sin embargo dice que son cosas que al ser tan naturales no merecen una teoría, ¿no? Dice eso en el oratorio, ¿no? Que es una tradición, o sea, en filosofía siempre hay gente que dice que hay cosas que son tan cotidianas que no merecen ser la pena tratadas, ¿no? A mí esto me parece una cosa que es, por ejemplo, con el tiempo de San Agustín, en plan de, todo el mundo sabe que es el tiempo, pero si me lo preguntan no lo sé, o Pascal, que dice, o Berkeley, ¿no? El obispo Berkeley dice del tiempo que si tú le preguntas a un campesino que no haya leído en su vida un libro, quedamos hasta ahora en tal lugar, sabe hacerlo. Pero si le preguntas a nivel filosófico qué es eso, pues se oscurece el término, de hecho pierde claridad, ¿no? Como es un concepto primitivo que nombra las cosas muy primitivamente, ¿no? Hay una sospecha ahí, ¿no? De que la ironía realmente se pueda tratar o simplemente pues, que nos choquemos con las paredes de pensamiento, ¿no? Cuando intentemos tratarla. Vale. Lo que hace Cicerón, que es perturbador desde el punto de vista teórico, es decir que hay una ironía que entiende como cavilatio, que afectaría todo el discurso, es decir, una obra entera. Esto sería una cosa que también estaría en Schlegel, en un libro que se llama Sobre la incomprensibilidad, que sería que el libro entero es irónico, ¿no? A diferencia de otro que se llama la dicácitas, ¿no? Que sería pues, que esta frase libro es irónica, ¿no? Esa es una distinción donde, en mi opinión, creo que hay un problema de sobredeterminación, es decir, que no sería un problema de sí o no, a ver, sería un problema como el de la calvicie, ¿no? En plan de una persona es calva o no es calva, pero no es calva en un momento que te falten 40 pelos, ¿no? O sea, el problema del montón de arena estaría ahí. O sea, que decir, cuando un libro entero es irónico, o en tres cuartas, ¿por qué nos vamos a poner como a calcular la balanza y el irónimetro, ¿no? Vale, pues sería entonces. Dice que es muy difícil determinar la amplitud del recurso irónico y ver cuando se circunscribe a pequeñas palabras aisladas o afecta a la totalidad del tono del discurso, ¿no? Y luego además hace otra dicotomía, que es esta, que es entre la que están hechos anécdotas, parodias, por ejemplo lo de la estatua que se cae de la persona que la ha asesinado, y luego en palabras, ¿no? Que sea la ironía verbal. Esta es otra dislocación que también va a romper bastante el tema, ¿no? ¿Cómo comensuras? O sea, o desde qué prisma analizas un fenómeno que es tan abarcativo, ¿no? O sea, que puede abarcar tanto de una forma tan difusa y además desde qué disciplina, porque si te pones a analizar desde la teoría, o sea, ahora con mentalidad moderna, que intentamos como disolver todo, ¿no?, en disciplinas, compartimentar, o desde la mentalidad postmoderna que rejunta cosas interdisciplinarmente, pero que no deja de ser pensar compartimentadamente sobre la realidad, pues nos costaría mucho llegar a un input de cuántas disciplinas hace falta para estudiar la ironía. Porque te hace falta casi una filosofía de la corporalidad, una filosofía del tono, la retórica, una teoría literaria, una disciplina, ¿no? Realmente, muy complicado. Bien. Vale. Estaría aquí. Voy a intentar. Llevo 17 minutos, en 13 creo que termino, ¿vale? Esta es la parte, como pillo fresco ya, pues la parte más final. Luego ya vamos a otras cosas más divertidas, supongo. Bien. Cicerón dice que. Bueno, pone las frases podrían tener las más de las veces tanto una lectura seria como una lectura en clave cómica e irónica. Y dice Cicerón que nada es irónico per se y que deben ser en el contexto y la intención del orador lo que permite la identificación del sentido, ¿no? Esto es lo que he dicho antes de que la ironía no está determinada semánticamente. O sea, si Bruto mata al Julio César y según lo mata, una persona dice que bueno es Bruto, que es muy virtuoso, eso es irónico. Pero imaginemos a Bruto con 16 años y yo qué sé, el chavalillo ha sacado bien los deberes y César le dice Brutus es muy buen chico, ¿no? Pues ahí no es irónico. Es que la frase en sí no es irónica, ¿no? Sin embargo, un calambur, por ejemplo, un tropo retórico de calambur, que es el plátano es, ¿no? Oro parece plátano es. Ese es irónico aquí, en cualquier lado, en cualquier tiempo, para cualquier persona, ¿no? Sería así. Ese es un problema. Dice... Entonces, claro, lo que diría Cicerón es que eso se identifica por la expresión, el rostro, el tono de voz, el estilo del discurso. El estilo también es una cosa fundamental. También es elegante la disimulación, consiste en decir una cosa distinta de lo que se piensa, aunque no la contraria, sino bromeando en tono serio con todo el discurso, mientras se piensa algo distinto de lo que se está diciendo. Eso sería como la definición también de ironía que él daría. Y luego está Sócrates, como digo, o sea, que se disloca, pero que se le sigue atribuyendo a Sócrates como una especie como de ser el padre de la ironía, diciendo que Sócrates ha ventajado mucho en la ironía y disimulación por su gracia y buen gusto. Este género es muy elegante, tiene gravedad mezclada con la agudeza y se acomoda, ya le dicen oratoria, ya las conversaciones urbanas. De hecho, en España, por ejemplo, la tradición del siglo XVII, XVI, a la ironía no se le llama ironía, se le llama urbanitas, ¿no? Se le llama urbanidad directamente y fuera. Vale, aquí tenemos la importancia de la expresión, por ejemplo, para que haya una ironía, la importancia de tal. Ya me recordaba mucho cuando leía a Miguel Noguera, porque es un tío muy serio que hace risa por eso también. Dice, las clases del ridículo son innumerables en sus especies, pero muy pocas en sus géneros. Puede excitarse la risa con esperanzas engañadas o describiendo con gracejo el carácter de otro, o comparando una cosa con otra más torpe o fea, o disimulando, diciendo cosas muy absurdas y representando necesidades. Así el que quiere hablar jocosamente ha de tener una disposición natural para este género, y además, semblante, bueno, el rostro tiene que acompañar y demás. Vale. Vale, ahora Quintiliano, que por cierto, Quintiliano era bastante crítico con Cicerón, o sea, le consideraba un tipo como bastante paleto, ¿no? Decía que era un tío muy vulgar. Es consciente ya de esta tricotomía que he dicho, de estas tres acepciones de la ironía. Dice que es un recurso de la dicción concreto, dice que es una figura acotable y localizada, y dice a la vez que es un talante ante la vida. O sea, este es un cuarto término, porque antes no estaba, el talante ante la vida. Eso sería algo de la caracterología o de cómo uno se toma las cosas, ¿no? O sea, es que ya directamente para complicar el asunto, porque sería eso que él estudia, la psicología, o la fenomenología, o la caracterología, o sea, se... En fin, luego existiría el tema de la ironía, es un tropo para Quintiliano. Dice que sí, pero muy raro, ¿no? Esto es si alguien no sabía que era un tropo, no me acordaba, yo no me acordaba de todo. Esto estudiaba en la ESO, con la profesora. La tenía que saber de memoria, por lo menos más. Pues ahí están los tropos, ¿no? Más o menos. Si os acordáis, ¿no? Yo me acordaba de este, sí. Tenías que saber que los son. A ver. ¿Ves? Está puesto en la lista de ironía. Pero eso se discute, ¿no? También está, por ejemplo, puesto en la alegoría, pero la alegoría no es un tropo. Por ejemplo, la alegoría sería la suma de muchas ironías. Por ejemplo, y esto va a ser, de hecho, la forma en la que Quintiliano resuelve el problema de la ironía. Va a decir que la ironía es un tipo de alegoría. Es decir, no es un recurso aislado, sino que es cuando se suman muchos recursos y genera un tono irónico, de alguna manera, pues igual que el alegórico. Bien, esto ya lo está comentando un poco. Aquí también dice... Bueno, vamos a poner en claro una cosa. Si en retórica podríamos hablar de tropos, de figuras, de pensamiento, y luego también incluso de modos, ¿no? O sea, que hay formas diferentes de conceptualizar este tipo de cosas, ¿no? Y existe mucho debate en torno a la cuestión de los tropos, porque hay gente que dice que no hay ninguna diferencia entre la sinécdoque y la metáfora. O sea, hay muchísimo debate ahí, ¿no? Simplemente apunto a que hay un campo fértil ahí, que sería el tema de la retórica clásica, cómo se recupera y demás. Luego también, Quintiliano dice, en este género de la alegoría, hablando de la ironía como una alegoría, bueno, hay sucesión de tantas cosas que al final no te queda otra que decir esto es sinónimo, aquella en la que se entiende lo contrario de lo que se sugiere en las palabras se denomina ironía, en latín ilusio. Lo que la hace comprensible es o bien el tono de la enunciación o la persona que se sirve de ella o la naturaleza del asunto, puesto que si hay desacuerdo entre uno de los elementos o palabras, está claro que el orador quiere dar a entender otra cosa de la que dice, ¿no? Y aquí está la movida de lo contrario o algo diferente, ¿no? O sea, te cuenta que aquí dice lo contrario y aquí dice otra cosa, ¿no? Lo que he puesto en negrita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de... O sea, hay que entender... Si dices lo contrario de lo que está pasando, que es lo que dice Schopenhauer, eso es antífrasis, pero la antífrasis... la pregunta es si la antífrasis sería un tropo o estaría dentro de la ironía, ¿no? o sería un subgénero de la ironía o algo así, ¿no? Y aquí Schopenhauer, por ejemplo, lo dice bastante claro, él tiene una parte de la voluntad y reputación dedicada al tema de la risa, dice, si por el contrario cumplimos con intención manifiesta y recalcando algo real e intuitivo en la noción opuesta, resulta una vulgar y tonta ironía, como por ejemplo decir cuando llueve que hace un día magnífico y ya está, ¿no? Dice, semejante chanza no hace reír más que a los niños en los paletos. Vale. A ver, entonces aquí sería la distinción entre tropo y figura. Esto es una parte ya más fina, ¿no? Dice, los tropos son las palabras que cambian sus acepciones habituales, una metáfora o una hipérbole, o las figuras retóricas, y las figuras retóricas, perdón, no lo hacen, por ejemplo, un oxímono, o según apunta quien tiene la ironía, ¿no? Es decir, en una metáfora, si digo, tus dientes son, bueno, no sé, perlas, ¿no? Las palabras significan otras cosas, pero en las figuras retóricas, las palabras significan exactamente lo que significan, y no es lo que significan las palabras, sino que es cómo se interpretan, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa estaría pasando, como por así decirlo, dentro del texto, y otra cosa estaría pasando respecto a alguien leyendo el texto y sabiendo que hay una convención ahí tácita, ¿no? Por parte del contexto comunicativo, ¿no? Esa sería una de las distinciones que hace bastante fina, ¿no? En realidad, porque es un corte fenomenológico que se introduce ahí. Y entonces ahí se dice eso, que la ironía no puede ser un tropo, necesariamente se hace esta clasificación entre tropo y figura, porque no estaría semánticamente determinada, sería una cosa que sería del pensamiento, se daría en el pensamiento, por lo tanto sería una figura del pensamiento. El libro 9 dice, también tenemos la disimulación que se insinúa el intelecto como arrastrándose, además, esta me gusta, ¿no? Se insinúa el intelecto como arrastrándose, y que diciendo una cosa, de entender otra, es más agradable en el discurso, claro. Vale, es que estas son cosas que quiero que veáis para que veáis el patiburrillo, porque luego lo voy a intentar ordenar, ¿no? Plan que aquí se mezclan muchos criterios y, bueno, no, se mezclan muchas diferencias, ¿no? Muchas oposiciones, pero estas diferencias no responden a un criterio fuerte, un criterio objetivo y que sea más o menos estable, ¿no? Sino que es muy descontrolado. Por ejemplo, aquí dice Quintiliano que el pensamiento de la ironía a veces surge de la oposición entre el lenguaje y el tono de voz adoptado, ¿no? Entre lo que, por ejemplo, si uso el lenguaje muy... O sea, una persona que habla con voz de pito, por ejemplo, y está diciendo algo muy solemne, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Que puede ser causado por ese tipo de, lo que llamaría yo, un contraste entre argumentos, ¿no? Esto sería el tema. Vale, y para entrar más, aquí simplemente pues remito a donde más o menos estaría esto, que es el manual clásico de Manual de Retórica Literaria de Lausberg. Ahí está más o menos la clasificación antigua entre los tipos de ironía, que no es nada... Bueno, a ver. Esta sería la antífrasis, que es la que he dicho antes, lo contrario de lo que se dice. El asterismo, que es la urbanitas, que es el elogio, que se esconde detrás de una reflexión. Este sería el carientismo, una disimulación bajo el tono y las expresiones. El diarismo, una burla de la vanidad del contrario, que es lo que más se asemeja al teatro, ¿no? Por ejemplo, una mímesis, una imitación del gesto. Pero ¿cuál es el problema? Que es que no son cosas rigurosas, ¿no? Porque pensarlo, o sea, ¿qué contradicción hay entre...? No sé, o sea, se puede... ¿Hay una contradicción real entre 6 y 7, por ejemplo? ¿O acaso 5 y... no sé... y 3 son contradictorias? No, ¿verdad? O sea, se pueden compaginar entre ellas, no necesariamente se contraponen, ¿no? Pero bueno, esta fue la clasificación que fue, de hecho, reinante hasta los años 1960-70, ¿no? En ciertos círculos mayoritarios de la retórica, digamos. Vale, bueno, de Santo Tomás de Aquino, la suma teológica, con el buscador este pro de... que eso les ahorra mucho trabajo a la gente, en plan, el dibujador de PDFs. Lo único que dice es, la práctica de la ironía es perniciosa, pues encubre una vanidad tan reprobable como quien peca de jactancia. ¿Por qué me parece a mí...? He traído a colación Santo Tomás de Aquino para que se vea que la ironía filosófica en la Edad Media está totalmente totalmente separada de la ironía entendida como recurso literario, ¿no? Es decir, que a la ironía, como le habría entendido Sócrates a los escépticos, se le llama prudencia, ¿no? Pues eso son una especie de trastocamientos que son bastante importantes, ¿no? Vale, me queda ya bastante poco para dar paso a Paula. Bueno, iba a hablar simplemente aquí de tratadistas. Voy a simplemente apuntar por qué se puede estudiar de esto, ¿no? Aquí se puede estudiar bastante. Aquí estaría César Scaligeri, que recuperaría otra vez la filosofía, comenzaría a recuperar la filosofía entendido como talante vital. en la monarquía hispánica hablaríamos de cierto tipo de pensadores como Miguel de Salinas, que hablarían de cuando decimos lo que queremos por palabras que significa lo contrario y ayudamos luego con el gesto y la pronunciación. O sea, se comienza a recuperar un poco el interés por la ironía que se había perdido por la Edad Media, pero pasan unas cosas y es que en la tradición española, que es la vía muerta, ¿no?, en términos de Marzoa, que la tradición española se quedó ahí, fue una lengua muy potente durante ese siglo a nivel literario, pero que ahora lo único que hace es prolongarse, se llamó agudeza, ¿no? Entonces, aquí había muchísimos tratados sobre la agudeza y probablemente pues habría que dedicar 5 o 6 años de estudio al tema de la agudeza en la época del Renacimiento español y del Barroco. De hecho, pues estaría el arte del ingenio del trato de la agudeza de Gracián. Y luego hay un par de tesis doctorales que yo me acuerdo que dejé este verano, el del estilo agudo de la lírica jocosa de Quevedo, o el de visión sátira y agudeza de los sueños de Quevedo. Bueno, esto tuvo su momento, pero fíjate, aquí se llama agudeza, ¿no?, en España. Luego, en la tradición inglesa, pues muy... no están a la altura realmente de Shakespeare, ¿no? El problema de tratar asuntos, yo creo, que tengan que ver con el arte, es que el arte va siempre por delante, ¿no?, que los intentos de esquematizar y demás. Y luego este sí me interesa más, este Boscus sí me parece más interesante, el comentar un retoricorum, porque aquí lo que intenta decir es que hay 4 grandes tropos, ¿no? Y dice que está la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía, ¿no? Aquí una teoría de 4 grandes tropos. Pero de alguna manera lo que... Entonces, X significa Y para el pensamiento en todos, no X significa Y para el propio texto, diría Boscus o algo así, lo que he dicho antes, de que las palabras significan lo mismo. Que a diferencia de la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, en la ironía pasaría esta cosa rara, ¿no?, que las cosas significan lo que significan, ¿no? Entonces lo que dice Boscius es que hay una ironía como ironía y luego hay una superironía, que sería el tropo de todos los tropos, que sería que todo el lenguaje, cuando se usa a nivel literario o retórico, ya sería la ironía, ¿no? Sería un poco el tema. O sea, que todo el lenguaje literario es ironía. Sería un poco la tesis que tienen. Pero de todas maneras, ya digo, esta vía se muere, la vía de la retórica se pierde y de hecho, pues estas cosas no están ni editadas. Bien, ahora al momento ya es relativo, que aquí ya te dejaría a ti paso. Aquí hay que decir que sería todo este tema de la ironía. Bueno, estaba enviado el tema del concepto de ironía, ¿no?, en Paul de Man. Porque esta parte era la más densa, entonces simplemente pues mandé el texto para que no tuviera que explicar Fichte ni toda esa época, que es muy densa. Lo único que decir eso, que es que el romanticismo temprano alemán, pues está el Ateneum, está el Liceum, está Schlegel, está Tieck, está Ricker, hay millones de autores, es una esfera donde todos se conocen entre ellos y están totalmente aislados del mundo, y donde el concepto de ironía empieza a tomar una forma rarísima. Básicamente la ironía sería cuando el yo se autopone a sí mismo pero no puede ponerse la distancia del yo. A ver, ¿cómo es mi pregunta? O sea, por ejemplo, el texto, porque no se puede explicar el texto, el romanticismo temprano, rápidamente, o sea, requeriría un close reading y no esto que es más... y tal. Bueno, a ver. Simplemente dejar un par de apuntes, ¿no?, sobre el tema de Schlegel. Y sobre el tema de Novalis, o sea, de Novalis de hecho traía para leer, luego si hay curiosidad, traía lo de los Fichte Studien, que se le pone un peso muy importante a la ironía, como parte de, o sea, pero la ironía aquí ya es un concepto ontológico y filosófico, metafísico puro, que duro, ¿no? De hecho es como parte del sistema. O sea, ya no es una forma literaria, ni es una forma de tomarse la vida, ni estamos hablando de eso, estamos hablando dentro del sistema filosófico, la ironía es parte esencial, ¿no? Bien, dice... Yo me salgo un poco el tema de esto, porque esto es mi... No. Voy a intentar dejártelo en Kierkegaard, pero claro, es que el tema es, ¿qué significa absoluto? ¿Qué significa especulación? El tema es... Mira, esta frase es de Novalis, ¿no? Dice, por todas partes buscamos el absoluto y no encontramos más que objeto, ¿no? El tema es que en Schlegel hay un primer momento que es que, como no, es muy, muy simpático en el fondo, dice, como no podemos conocer el absoluto, por lo menos podemos conocer la distancia que nos separa del absoluto, por ejemplo, que es como si dijera Platón, como si Platón dijera, bueno, sabemos que ahí tiene que haber idea como eidos, sabemos que tiene que haber un eidos, nosotros vivimos en el mundo de los fenómenos, por lo menos podemos ser conscientes de que no podemos llegar a ese eidos, ¿no? ¿No? Para Platón sí, porque había la vía del erotismo, ¿no? Se puede llegar, por ejemplo, por la vía del eros hacia la idea, había muchos procedimientos, ¿no?, que tenían mucho que ver con los procedimientos órficos, y bueno, también porque Sócrates piensa que el alma es inmortal, ¿no?, así que casi cualquiera. Entonces, El tema es eso, que hay una distancia entre lo absoluto y los fenómenos, esta gente que dice, bueno, ahí es complicado llegar a estar aquí, ¿no? Bien, dice luego sobre Hamlet, Schlegel, ¿no? Esto está editado también aquí en acá, está publicado en los ensayos, esto sobre poesía. Dice, el mundo no es nada, porque nuestra frágil existencia no puede crear nada que satisfaga nuestras divinas exigencias, ¿no? Lo más íntimo de su existencia es una nada aterradora, desprecio del mundo y de sí mismo. También, ironía, aquí sería una distancia entre el ideal y lo que hay en el mundo, por así decirlo, entre el ser y el deber ser, pero aquí lo curioso sería que esto tuvo mucha influencia luego en el realismo, o en la sátira, por ejemplo, en el siglo XIX, en los utopistas, ¿no? Pues que el mundo no se corresponde como tendría que ser, ¿no? Hay una distancia entre las expectativas y la realidad, ¿no? O sea, mostrar las expectativas frustradas, ¿no? Que era justamente como lo define Schopenhauer el tema de la ironía, ¿no? Una sirena expectativa frustrada. Luego en Schlegel, entonces, los factores encargados de hacer mirar... Vale, esto es el tema de la negatividad y la positividad en el idioma alemán. Lo que intenta Schlegel es justamente dar la vuelta a la parte negativa y mostrarla como positiva. Es decir, hacer de... ¿Cómo es el dicho castellano este? Hacer de lo malo bueno. O sea, bueno, necesidad virtud. Hacer de la necesidad virtud. Pero era como más... Pero, o sea, De tripas corazón, sí. Hacer de tripas corazón, esa me gusta. Entonces intenta mostrar esa negatividad como algo positivo, en tanto en cuanto justamente el hecho de no tener que vincularnos con una idea para siempre sería algo manifiesto de la libertad, ¿no? Es decir, el ser humano sería libre para decir, aunque yo creo que esto es verdad, no es verdad, ¿no? Que esto, por ejemplo, es muy importante en Moore, ¿no? En la filosofía analítica. ¿Cómo es posible decir, creo en algo y sea algo y no lo creo, algo así, ¿no? Y esto también lo pone Kant, o sea, al final de los fundamentos de fenomenología, de los problemas fundamentales de la fenomenología de Heidegger, dice algo así Heidegger como, fijaros la comparación entre estos dos textos, ¿no? Pone por un lado un texto de Platón, donde dice, mira a Isis el vestido mojado, porque se tiene que ver a Isis, pero sin quitarle las rasgaduras del vestido, ¿no? O sea, queremos conocer la verdad sin quitarle el vestido, como un rollo ahí de conocer las cosas, y pone otra frase de Kant, es como, aunque una persona no quiera saber que el sol gira en torno, o sea, que la Tierra gira alrededor del sol, tú no lo puedes convencer, ¿sabes? Aquí el cliente tiene la razón. Es decir, siempre la persona puede decir que no. Cosa que hubiera sido impensable, ¿no? En Grecia, ¿no? Con el concepto de aletheia, según dice Heidegger, en ese punto, ¿no? Para mí estaría hablando justamente de esto, de que la ironía aquí expresa el carácter no vinculante del conocimiento respecto a ningún estado de cosas, ¿no? Y de hecho, pues esto estaría completamente en Novalis, cuando dice ya realmente que el conocimiento no es que ya no sea vinculante con nada, sino que es que el conocimiento va... como por así decirlo, por su propia cuenta, ¿no? Dice es una cosa cierta, es una cosa ciertamente extraña el hablar y el escribir. El verdadero diálogo es un mero juego de palabras. El que es también el ridículo error de la gente que crea que habla para decir las cosas. Dice, no, precisamente el propio lenguaje, que solo se preocupa de sí mismo, ¿no? O sea, el lenguaje es como que una cosa que está totalmente separada del mundo de las cosas, ¿no? Que sería un poco, además, esto lo recupera Novalis del coloquio de los perros, ¿no? De Cervantes, que también hablan un poco de la naturaleza del lenguaje y de por qué el lenguaje uno puede decir misa que no puede llegar a nada, ¿no? Que es lo propio de los seres humanos. Que esto además es un texto que influencia a Hegel para escribirlo de camino al habla, ¿no? Bueno, pues simplemente ya, pues ya... Vale, lo último importante... No, pero es que esto es muy largo. Entonces hay que pasar ya a qué queda. Porque esto es muy común. Aquí, por ejemplo, lo que viene a decir es que la ironía es una herramienta del artista para saber distanciarse de su trabajo y no tomárselo demasiado en serio, ¿no? Del fragmento 37. Pero este, si habéis leído el texto de Paul Devane, está aquí. Entonces, también estaría el tema de la ironía del artista respecto a sí mismo, pero aquí sería pues un fármaco, una especie como de terapia, ¿no? Del artista, para que no se tome en serio su trabajo, ¿no? Y no se flipe, ¿no? Va. Que también habla también del tema del entusiasmo, y estaría aquí gracioso comparar pues la tradición inglesa con la tradición alemana. Para la tradición alemana la ironía sería el fármaco para no tomarse más en serio como artista, y en la tradición inglesa lo que les preocupa es el fanatismo, lo que ellos llaman el entusiasmo, y por eso lo contraponen con el humor, ¿no? Es decir, la libertad que te da la ironía de distanciarte de las cosas sería como una especie de corrector de la excesiva pasión, ¿no? Esto lo diría Salisbury en un libro que se editó el año pasado, ¿eh? Bueno, en verano anterior. Va. Aquí es donde se dice lo de la ironía es una bufonada trascendental, que es lo que va a criticar luego Hegel a tope, ¿no? ¿Por qué critica Hegel la ironía? Ahora lo diremos muy rápido. Esto es lo que he dicho antes, de la ironía como espíritu total de un texto, sobre la compresividad de Schlegel, lo que dice es que si de hecho no sabemos, no tenemos ningún método, esto es durísimo, porque esto es una duda cartesiana aplicada a la literatura, es si no tenemos ningún procedimiento, como dirían los lógicos, que sea decidible, o sea, si no podemos decidir que aquí esto es irónico o no, si no hay ningún mecanismo, entonces todos los libros no valen para nada, porque todos son en potencia irónicos sobre el espíritu y la ironía. Eso es lo que diría Schlegel, ¿no? Entonces, pues, probablemente hubiera una negatividad infinita y toda la literatura estaría en entredicho, ¿no? Hasta que no se descubriera qué es lo que causa exactamente la ironía y, o la no ironía, todo estaría, como por así decirlo, si fuera papel mojado, ¿no? Porque igual ahora te llega un policía y te dice que era broma, ¿sabes? Con la ley, ¿sabes qué decir? O sea, que se puede decir que es irónico. O sea, que no es plausible, es decir, esto es un experimento mental, yo diría, un experimento mental. Por eso soy muy escéptico con esto del espíritu total de la ironía, porque lo que hace es coger la ironía y tratarlo como un concepto metafísico alejado de su contexto práctico de actuación, ¿no? O sea, yo aquí estaría muy con Wittgenstein de que los experimentos mentales muchas veces lo que hacen es joder los conceptos porque los conceptos están pensados para su trato cotidiano, ¿no? ¿Qué pasó? Perdón. Pues nada. Duplicidad, yo todo este tema de la lucidez. Bueno, es que Schlegel se murió en el 29, dejó esto sin escribir. Bueno, esto me parece bonito. Jean Paul distingue entre un ethos, esto sí me parece muy elegante, dice un ethos irónico y un ethos satírico. Dice algo así como que el satírico es como un cerdo, porque en el fondo estaría diciendo que se pone, ¿sabes?, con la gente así y yo estoy aquí y vosotros estáis abajo, pero el irónico, como se conoce, es un tipo humilde. Entonces, me recuerda mucho a Ignacio Ferrer, porque es un tipo, dice, esto es una frase que tiene Schlegel, ¿no? Dice, el yo desempeña en todos los humoristas el primer papel. Cuando puede, incluso presenta sus circunstancias personales en el escenario público, aunque lo hace solo para aniquilarlo poéticamente. El humorista es a la vez su propio grito de súplica en la corte, el cuarteto del comediante italiano, su príncipe y su director, ¿no? O sea, el comediante como un tipo que se echa mierda, ¿no? Encima, en realidad. Pues nada. Luego está Solger, que Solger era importante porque es el que el texto de la ironía de Hegel está escrito contra Solger, pero esto es lo que he dicho yo de que este concepto metafísico de la ironía se va de mano ya completamente con Solger. O sea, ya no saben controlar esto, porque ya sería el único concepto estético en realidad, pero es que es, lo que dice Solger es, si nos tomamos en serio la dialéctica, y si nada puede ser tomado en serio, porque todo es irónico, entonces, como nada puede ser tomado en serio, todo ha de ser tomado en serio. Y le mando una carta diciendo que eso ya debe defender el misticismo, ¿no? A Tieck, que es otro de los grandes de esta época del romanticismo alemán, que estaban ahí todos en una casa con Carolina Schlegel, que era, eso es una historia muy bonita, ¿no? Realmente, eso yo... Y bueno, Hegel, una de las críticas de Hegel yo creo que consisten en la misma crítica que le hacía Kant con lo del tenedorcito, ¿no? Que lo que Hegel viene a decir es que todo tiene que tener siempre un momento donde se superen las diferencias y que por lo tanto no puede haber una ironía de la ironía de la ironía como una, lo que él lo llama negatividad infinita, ¿no? Por así decirlo, es decir, que está bien la ironía, es una parte fundamental del sistema de Hegel, la ironía, ¿no? Hay un libro que se llama Metahistory de Hayden White, por ejemplo, que analiza los tropos aplicados a los diferentes historiadores o filósofos de la historia, donde dice, pues más, es más satírico y por ejemplo, Gibbon es irónico y Hegel es, bueno, usa la silencio, ¿qué más? Dice realmente, me estoy columpiando ahora mismo. Pero el concepto de ironía en la historia está bien, ¿no? Hegel es importante, pero claro, esa ironía sirve para progresar, para que el Geist a avanzar la idea de la libertad. Ya, me he pasado antes 12 minutos de lo que tenía planeado. Bueno, pues ya había titulado mi ponencia Autenticidad e ironía, un problema temporal, y me he fijado precisamente en el siglo XIX europeo y luego norteamericano, centrándome en eso del romanticismo y qué ironía se gesta ahí, a diferencia de todo lo que ha expuesto Ismael, que desde luego tiene su distancia y su controversia. Excuso primero que mi intención aquí no es la de descifrar los mecanismos y las estructuras lingüísticas propias de la ironía, sino analizarlo como un momento de irrupción de la subjetividad en el romanticismo y por tanto de la pregunta por el yo y por el nosotros como hicieran tantos otros como Nietzsche o Barbour. Y que desde luego, para mi gusto, tiene una correlación con Foster Wallace, porque ya lo veremos, o será mi propuesta. Foster Wallace en realidad es un deudor de esa ironía romántica que todavía se pregunta por la autenticidad y por la genuinidad de las relaciones humanas en un mundo que precisamente tiene una grave ausencia de lo afecto y de esas relaciones de relacionarse genuinamente los unos con los otros, ¿no? Hablo del siglo XIX, me voy a ir un poquito antes con Rousseau para ver que al final de la Ilustración ya se empieza a gestar la pregunta sobre el yo o el hombre natural o qué es el hombre y que consecuentemente tiene una relación con la ironía, ya lo veremos. Paso por Kierkegaard, por Baudelaire y luego veremos al siglo XIX en Norteamérica, que es deudor de ese romanticismo europeo, pero veremos cómo la ironía se traslada a un plano mucho más político y de denuncia social. Y luego veremos el siglo XX pasando por Yankelevich y Rorty, que bueno, no tienen mucho más allá que decir, que la mayoría de los apuntes que hacen son precisamente sobre la ironía romántica y cómo algunos autores como Heidegger y Derrida también son deudores de la misma, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Aquí había un párrafo. Hostia, pues ¿sabes qué ha pasado entonces? ¿Se puede editar? No pasa nada. No, ¿sabes qué? ¿Con Leo? No, mira. Ah, vale. ¡Guay! Había sido un gran párrafo. Es que esto me... ¿Está bien? Sí, yo creo que sí. No pasa nada, lo leo. Si es que lo tengo aquí. Ah, vale. Quería fijarme o traer dos fragmentos de Foster Wallace primero, porque ya que estamos hablando de la nueva sinceridad y de la mía viene a cuento, por qué digo que Foster Wallace todavía es deudor de esa ironía romántica, ¿no? Y en este fragmento que aparece de la televisión y ficción americana, dice así: los próximos rebeldes literarios verdaderos de este país podrían y bien surgir como una extraña banda de antirrebeldes, antirrebeldía, yo subrayo esa frase, esa palabra, mirones natos que de alguna forma se atrevan a retirarse de la mirada irónica, que realmente tengan el descaro infantil de promover y ejecutar principios carentes de dobles sentidos, que traten de los viejos problemas y emociones pasados de moda con reverencia y convicción. Por supuesto, estos antirrebeldes quedarían pasados de moda antes de empezar, muertos en la página, demasiado sinceros, claramente reprimidos, anticuados, retrógrados, ingenuos, anacrónicos. Quizás se trate de eso. Y los nuevos rebeldes, más o menos nuestra generación, pueden ser artistas que se expongan al bostezo, a los ojos en blanco, a la sonrisita de suficiencia, al golpecito de las costillas, a la parodia de los ironistas y al oque banal, a las acusaciones de sentimentalismo y melodrama, de exceso de credulidad, de blandura, de dejarse embaucar de buena gana por un mundo de mirones y seres acechantes que teman al miedo y al ridículo más que al encarcelamiento sumario. ¿Por qué traigo este fragmento a colación? Y es que a mí me llama, la verdad, que bastante la atención cómo Foster Wallace, en realidad, para describir esa nueva generación, que es el grupo neosincero, precisamente lo llama como un grupo de antirrebeldes, o sea, un grupo precisamente que ha perdido la rebeldía, que ha perdido la acción colectiva, que es algo que está directamente... como otros autores como Wolfgang Streich han denunciado, que precisamente tras las revoluciones de los 60-70 lo que tienen las siguientes generaciones es precisamente esa pérdida de la acción colectiva. Ya somos todos individualistas, ya no va a haber más rebeldía y revolución, porque precisamente bueno, y esto tiene que ver desde luego con esa ironía, que no es sino otra cosa que una ironía individualista y que al revés, lo que distancia es al yo de esa sociedad. También otra de las cosas que llama la atención en este fragmento es que Foster Wallace pone encima de la mesa el agotamiento de una lógica cultural que está fechada en los años 90, porque este texto es de los 90, en la que para ser tomada en serio hay que pasar por la simpatía, por lo superfluo, por la banalidad y claro está, por la rúbrica de una sinceridad y afecto ensimismado que por supuesto aniquila todo sentido racional. Había traído otro fragmento aquí porque creo que este fragmento que sale en una entrevista, para mi gusto, es uno de los, una de las preguntas que persigue toda la obra de Wallace, bajo mi punto de vista. Y que dice así: todos sabemos ya que la cultura estadounidense es materialista. Este diagnóstico puede hacerse en dos líneas. Eso no atrae a nadie. Lo que resulta atrayente y artísticamente auténtico, o sea, Foster Wallace se sigue preguntando por la autenticidad, es considerando como axioma que el presente es grotescamente materialista. ¿Cómo es que en tantos seres humanos aún tenemos la capacidad de alegrarnos por cosas que no tienen precio, de ser caritativos, de relacionarnos genuinamente? O sea, Foster Wallace con genuinamente y con auténtico se está preguntando precisamente otra vez sobre preguntas que ya hicieron los románticos. que es precisamente esa distancia irónica la que deja ver esa apariencia de la propia autenticidad, ¿no? Bueno, termino y dice, ¿se puede prosperar esas capacidades? Y si es así, ¿cómo? Y si no, ¿por qué no? Bueno, son preguntas que al final de la charla intentaremos resolver. Wallace, Foster Wallace, no sé si conscientemente o no, vuelve a preguntarse por esa autenticidad, por una genuinidad de las relaciones, interacciones del ser humano con el mundo y con los demás, como ya hicieron los románticos. Y no sin acierto, Buendemann decía, en Visión y Ceguera, que la ironía divide el flujo de la experiencia temporal entre un pasado que es pura mistificación y un futuro acosado para siempre por el miedo de la recaída de la inautenticidad. Desde luego, esta es una de las premisas que tenían los románticos y que tiene el propio Foster Wallace. También hay otros autores, precisamente a raíz de las revueltas de los años 60 y los 70, de las revoluciones, como André Glucksmann, que tiene un texto bastante pertinente sobre mayo del 68, y precisamente ahí él dice que las revoluciones de los 60 se alejaron inevitablemente del carácter inteligible y recto de Balzac para encontrarse a sí misma en el héroe stendhaliano, en un personaje que vive varios destinos sin caer prisionero de ninguno de ellos, de modo que recorre convicciones, pasiones e ideologías deseando sacrificar el qué dirán y las reminiscencias a cambio de algunas migajas de autenticidad. O sea, realmente, tras esas revoluciones de los años 60-70, se ven muy bien en el cine, porque sobre todo en el mayo del 68, surgen varias propuestas de colectividad y de anonimato, propuestas que no prosperan precisamente porque la posmodernidad estaría todavía preguntándose por esa autenticidad y por esa genialidad, y por, como se puede ver precisamente en directores como Godard, que hizo un esfuerzo por unirse a esa colectividad, a ese anonimato, y lo que descubriría es precisamente que no fue renunciar sino a su firma autoral y a sus propias ideas, que por cierto Godard es uno de los, para mi gusto, deudores también de esta ironía romántica, ¿no? La nueva sinceridad recuperaría en detrimento del cinismo y el relativismo el sentimiento de comunidad, de constructividad, sentimientos carentes en la sociedad. Sin embargo, ¿no es esto un anhelo frente a una evidente carencia arrancada en el individualismo dandy romántico? ¿No sería esto una trampa, puesto que el sentimiento enlatado lo que pone encima de la mesa es precisamente la frivolidad del sentimiento, una mayor falta de afecto, comunidad y sinceridad en una sociedad aislada, ahora más enganchada a las redes sociales que al televisor? Pero voy a intentar explicar mejor la relación que hay entre ironía, romanticismo, pérdida de la autenticidad y, consecuentemente, esa búsqueda de la autenticidad y la pérdida del origen. El romanticismo tiene muchas características, pero yo, para mi gusto y para esta exposición, solo voy a señalar tres, y es que tras la revolución industrial y el auge de esa burguesía, que ahora tiene más tiempo libre que perder, ese aburrimiento que es característico de todos los escritores, autores del romanticismo, y ese tedio, y se entra de lleno en la subjetividad de un yo que se pregunta, cuando está perdiendo el tiempo o aburrido o en pleno tedio, ¿qué soy yo? Las preguntas que se hacen estos románticos, ¿no? También en el romanticismo se da el descubrimiento de la pérdida del aura, del origen, y del descubrimiento precisamente de la ruina y consecuentemente de la pérdida de esa autenticidad. Y también es característico de este romanticismo el desdoblamiento, la refracción, los fantasmas, la desviación, la tentación y la lucha de fuerzas contrarias. Esta contrariedad constante del romanticismo veremos que es una de las premisas de esa ironía romántica. Me voy un poco antes con Rousseau porque, pues, a finales de la Ilustración, él, en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres en 1775, se pregunta sobre ya la diferencia entre el hombre social y el hombre natural. O sea, se estaría preguntando precisamente en la construcción del Estado social cómo se da una pérdida de ese hombre natural, y consecuentemente se pregunta qué es el hombre natural. Traigo un fragmento que lo voy a leer porque dice: el error de Hobbes y de los filósofos consiste en confundir al hombre natural con los hombres que tiene ante sí y en trasladar a un sistema un ser que no puede subsistir sino en otro. El hombre desea su bienestar y todo cuanto pueda contribuir a él, esto es incontestable. Pero naturalmente este bienestar del hombre se limita a las necesidades físicas, pues cuando su alma está sana y su cuerpo no sufre, ¿qué le falta para ser feliz según su constitución? El que nada tiene, poco desea. El que sobre nadie manda, poca ambición tiene. Pero lo superfluo despierta la avidez. Cuanto más se obtiene, tanto más se desea. El que mucho tiene, lo quiere todo. Y la locura de la monarquía universal nunca había atormentado más que el corazón de un gran rey. He aquí la marcha de la naturaleza, el desarrollo de las pasiones. Un filósofo superficial observa un alma 100 veces moldeadas y fermentadas en la levadura de la sociedad y cree haber observado al hombre. Pero para conocerlo bien hay que saber discriminar la gradación natural de sus sentimientos. Bueno, desde luego este párrafo, en esa necesidad del hombre, que cuanto más quiere, más tiene, más quiere, lo podríamos traer directamente en relación a esta posmodernidad del momento que vive Foster Wallace, ¿no? Pero lo que me interesa de este fragmento, que será algo que recupera 100 años después Nietzsche, es precisamente la pregunta sobre ese hombre natural o esa autenticidad del hombre que la buscan precisamente en esa naturalidad, ¿no? Nietzsche, 100 años después, tiene una frase en Genealogía de la Moral que escribe algo así, más resumido y parecido a lo que decía Rousseau, y es que nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros. Nosotros mismos desconocidos para nosotros mismos. Una pregunta que recorre también casi toda la filosofía de Nietzsche, y es la pregunta sobre quiénes somos nosotros, que no solo habla sobre el espíritu y el pueblo alemán, sino que también se estaría preguntando sobre la autenticidad de ese yo, de su ser mismo. Y que podía explicar y cuestionarnos sobre el intento de justificar las identidades de los pueblos de aquellas guerras originales y originarias, las que precisamente son las ausencias y las carencias las que libran la mayor batalla, sino precisamente el lugar donde se encuentra la identidad de un yo perdido. De hecho, este clima que se pregunta por el yo no sería sino el que se fundamenta el psicoanálisis en la pluma de Freud, ¿no? El problema de la caída en la inautenticidad en el romanticismo es algo que trata Warburg, el historiador del arte, en Nietzsche. Y haciendo un poco mención explicitando un poco a Warburg, bueno, había traído la línea temporal, pero no la voy a explicar, da igual. Warburg, junto a Nietzsche y posteriormente Walter Benjamin, empiezan a ser conscientes de la pérdida del origen o de que el anhelo y la nostalgia del origen solo se dan precisamente con su pérdida. Frente a ese exceso de categorización, clasificación y de anticuario que se había dado en los siglos antecesores al romanticismo, hay que recordar que para Warburg está obsesionado con las imágenes y en catalogar esas imágenes, porque precisamente son los coleccionistas de las imágenes los que dan muerte a los conceptos, en el sentido de, lo explica muy bien con la catalogación de las mariposas. Él lo que quiere es observar la mariposa en movimiento, en vida, para ver en sí la mariposa, pero en el momento en que el coleccionista necesita catalogarla y ponerla en su casilla, la mariposa ya está muerta. Entonces, este es el pensamiento que recorre tanto a Warburg como a Nietzsche, esa contradicción que hay en la propia historia y en la propia verdad, en el sentido de que las verdades son verdades porque están muertas, están catalogadas y ya no tienen esa vivencia o ese movimiento que tenían antes, ¿no? Warburg y Nietzsche proponen ese olvido necesario para la vida, esa resistencia a no ser coleccionista, sino a perder el concepto y también la escritura misma. Hay que renunciar a la mariposa para poder contemplarla. Hay un olvido aquí necesario que rescatará posteriormente Heidegger, también como uno de los ironistas, o al menos lo defiende Rorty. En este clima, el ironista cercano a la locura y que juega con fuerzas contrarias, si intenta categorizar, se vería preso de la muerte. En este sentido, dice Hoffman, que tan pronto como se piensa que la ironía es un conocimiento capaz de ordenar y curar al mundo, se seca la fuente de su invención. En el instante en que interpreta la caída del yo como un suceso que puede beneficiarlo, descubre que no ha hecho sino sustituir la locura por la muerte. Nietzsche y Warburg, los dos, padecieron una gran locura, una gran enfermedad, y de hecho Warburg se acabó suicidando, si mal no recuerdo. Y es que, como estaban presos de esta contradicción presos de esta ironía, no es que... A ver si me lo explico. O sea, la característica del pensamiento de Nietzsche y de Baruch que les lleva a la locura es precisamente esa ironía y esa contradicción que hay latente en toda la historia, ¿no? La pérdida del origen conlleva una pérdida de la autenticidad para estos autores. O sea, se sienten que la ruina han perdido precisamente lo que es la virtud y lo bello, no lo pueden recuperar con el tiempo, al revés, lo han perdido. Y se preguntan en ese momento qué es el ser humano en esa pérdida. El exceso de categorización lo que genera es un cúmulo de artificios que esconden al hombre de sí mismo. En la ironía se escapa una fragua en esa máscara que le hace consciente de su miseria. La gran paradoja es que el hombre necesita tanto la verdad como la vida. Y en esa agonía de agón, de lucha, de fuerzas contrarias, se gesta precisamente la ironía como un intento de liberar la conciencia de las cadenas que lo sujetan. Es como la pulsión del hombre que se enfrenta a lo animal, a lo monstruoso, y descubre precisamente que necesita esa distancia irónica para poder sobrevivir y para poder diferenciarse. La gran paradoja de Nietzsche es precisamente que necesita de esa ironía, o sea, digamos como que preso de esa contradicción, él no conseguiría liberarse de la contradicción de la polidioniso y del bien y el mal en general, sino con un momento fugaz que despierta la ironía, porque bueno, la mayor paradoja y la mayor agonía que tiene él es que no puede salir de ese sistema. Y ya entramos de lleno con Kierkegaard, que es un contemporáneo. Y la ironía para Kierkegaard, en este momento comprendido entre Rousseau y Nietzsche, es precisamente una autointencionada búsqueda de libertad y de empoderamiento frente a la carencia más absoluta. La ironía para Kierkegaard se da en el choque entre la subjetividad y el mundo, es decir, como la emergencia de la interioridad sobre lo exterior. La subjetividad del hombre irónico ha perdido la inocencia y desde entonces sospecha, se dedica a desenmascarar al universo al cual ya no cree en los ideales cuentos sobre la unidad. Kierkegaard también diferencia su tratado, que por cierto se doctora con el concepto de la ironía, diferencia en ese tratado como tres momentos. En Sócrates, se fija en Sócrates, se fija en el romanticismo y luego él propone lo que es para él la ironía. Entonces vamos con lo que él piensa sobre Sócrates. Y dice, la presencia del sabio ateniense precipitó a la genialidad helénica, que hasta en ese momento había divinizado al mundo, a la caída de su inocencia. Y el espíritu clásico, que solo había reconocido la armonía y la quietud de las formas naturales, comenzó a sospechar del cosmos. La ironía se erige en un clima de desmantelación de la metafísica, en un clima de sospecha. De hecho, lo más característico, o lo que tienen en común Sócrates y Nietzsche, es precisamente la erupción de su filosofía ante precisamente el cuestionamiento de los dioses. El valor de la ironía socrática fue asentado por Kierkegaard en los siguientes términos. La ironía es la primera y la más abstracta determinación de la subjetividad. De tal modo que en Sócrates, en la Edad Antigua, se da esa primera erupción de la subjetividad que reflexiona sobre el mundo, y en Nietzsche se daría otra erupción de la subjetividad que ya no reflexiona sobre el mundo, sino que reflexiona sobre la reflexión del mundo que habían hecho anteriormente muchos otros filósofos, ¿no? La ironía desata las fuerzas de la libertad, de modo tal que su separación de lo finito no equivale a pura indiferencia, sino que constituye la potencia de la superioridad, es decir, la independencia espiritual capaz de dominar el mundo desde una verdad y una fuerza que le pertenecen por derecho propio. En cierta medida, cuando Kierkegaard expone esto, lo que quiere decir es que en esa reflexión de la reflexión sobre el mundo que recoge los románticos, se da un empoderamiento, se da lo que emerge en ese clima es precisamente la superioridad del hombre frente a esa contradicción. Kierkegaard supo confrontar la ironía socrática con aquella otra ironía, esta vez romántica, de cuya comparación resulta que mientras el primer paradigma irónico satisface al singular y lo convierte en amo y señor del universo, el segundo comporta la burla del hombre y de sus ideales de grandeza por parte de un mundo que lo sobrepasa y lo domina. Dicho de otro modo, la ironía socrática pertenece a la interioridad espiritual y la romántica procede de lo exterior y se establece fuera del sujeto. Es de tal modo que para Kierkegaard dirá directamente que romanticismo e ironía son una y la misma cosa. Eh, y designan esencialmente lo mismo porque ambas indican la contradicción dialéctica, la refracción infinita, que desborda todos los diques y se vuelve incontenible para toda la, para la totalidad de la esfera conceptual. Ahora nos vamos con Baudelaire, que también está en este mismo clima. Bueno, cabe decir que Kierkegaard es un excéntrico en el sentido de la, que está fuera de la cultura alemana, del romanticismo alemán, y Baudelaire propiamente está inmerso en una cultura francesa que quizás los diferencia de Schlegel o Jorge, ¿no? Baudelaire, acunado en esta tradición francesa, es otro de los autores sobre los que se asoma a esta cuestión de la ironía, pero a través ya de lo cómico y la risa. De hecho, tiene un texto que se titula directamente así, Lo cómico y la caricatura, que se publica póstumamente, no lo publica en su vida, y que lo más anecdótico o lo que hay que destacar de ese texto es que precisamente esa contradicción propia del romanticismo, Baudelaire se daría cuenta de que es propia del cristianismo, o sea, que esa contradicción histórica, conceptual, estaría inmersa todavía inmersa en la religión, y es precisamente la religión la que propicia la ironía y la que propicia lo cómico y la risa. Porque no hay que olvidar que es la religión, o sea, el diablo, la tentación, o quizá lo más característico del diablo es precisamente la risa, no es que se sitúen fuera de la religión, es que la religión presupone ya el diablo, es una figura apropiada dentro de la religión, ¿no? Entonces Baudelaire se daría cuenta de esto y propiamente los románticos también acabarían por darse cuenta de esto, y precisamente sería esa la gran paradoja de no poder salir de ese sistema religioso que ya ha caído, en la que ya han caído sus dioses, pero que desde luego todavía es deudora de esa ironía o de esa comicidad para sentirse libre fugazmente de esa tradición. Y Baudelaire dice, bueno, he traído algunos fragmentos que voy a mencionar para que veamos un poco lo que viene a decir. Dice, el sabio no ríe sino temerosamente. El sabio, es decir, aquel que está animado por el Espíritu del Señor, aquel que posee la práctica del formulario divino, no ríe, no se abandona la risa sino temerosamente. El sabio tiembla por haber reído. El sabio teme la risa, como teme los espectáculos mundanos. Se detiene al borde de la risa como al borde de la tentación. Hay, por tanto, según el sabio, una cierta contradicción secreta entre su carácter de sabio y el carácter primordial de la risa. Es indudable, si queremos situarnos en el punto de vista ortodoxo, que la risa humana está íntimamente ligada al accidente de una antigua caída, de una degradación física y moral. Una antigua caída que es la caída del paraíso, es de la religión, vaya. La risa y el dolor se expresan con los órganos en los que residen el mando y la ciencia del bien o del mal, los ojos y la boca. En el paraíso terrenal, esto es, en el medio en que al hombre le parecía que todas las cosas creadas eran buenas, la alegría no estaba en la risa. Y observen que es también con las lágrimas con las que el hombre lava las penas del hombre, que es con la risa con la que endulza a veces su corazón y lo trae. Pues los fenómenos engendrados por la caída llegarán a ser los medios de redención. Lo que está diciendo aquí Baudelaire es que ante esa caída del hombre, que es una caída propia de la religión, pero que también es una caída como acto, y cuando se despierta esa risa o esa ironía es una redención del ser humano que se ríe de su propia caída, pero que ya ha caído, o sea, que está inmerso en esa tradición. La risa no se daría sin la caída del hombre, en la inautenticidad, en la pérdida del paraíso como instrumento que apaga la amargura de su hastío. La risa, dice Baudelaire, viene de la superioridad, pero también habría que decir que la risa viene de la idea de la propia superioridad. En el hombre se encuentra el resultado de la idea de su propia superioridad, y en efecto, así como la risa es esencialmente humana, es esencialmente contradictoria. Es decir, a la vez es signo de una grandeza infinita y de una miseria infinita. Miseria infinita respecto al ser absoluto del que posee la concepción, grandeza absoluta respecto a los animales. La risa resulta del choque perpetuo de esos dos infinitos. Lo cómico, la potencia de la risa, está en el que ríe y no en el objeto de la risa. De esta manera, dice así Baudelaire, que los ídolos hindúes y chinos, en comparación a otras religiones, ignoran que son ridículos. Es en nosotros los cristianos donde está precisamente lo cómico y donde se despierta esa ironía. La risa no es más que una expresión, un síntoma, un diagnóstico. ¿Síntoma de qué? Se pregunta. He ahí la cuestión. La alegría es una. La risa es la expresión de un sentimiento doble o contradictorio. Por eso hay convulsión. Precisamente la risa y la ironía procederían de esa contradicción misma en la que está inmerso el hombre, en la que le han dicho que es como un dios, pero en la que precisamente descubre con su caída que es un ser miserable. Para terminar con Baudelaire y un poco hablando de lo que ya he mencionado, es la religión la que propicia la ironía y presupone la ironía, al igual que propicia y presupone a la tentación y al diablo. La ironía no sería sino un instrumento de la locura frente a esa cordura y seriedad cristiana que abre la grieta en su propia formación, pero incapaz de salirse. Había traído dos obras de arte del periodo y, bueno, no sé si lo conocéis, pero Baudelaire también habla sobre Goya y es bastante interesante porque a Goya no se le conoce tanto como guionista y desde luego para mi gusto fue uno de los grandes guionistas del romanticismo, con la obra de los caprichos, pero si es que esto nos llevaría mucho tiempo de analizar, ¿no? Pero si analizáramos este cuadro con aquel otro de la propia tradición alemana, veríamos como aquí la ironía en la que vemos a unos monjes escuchando un loro y que pone abajo qué pico de oro, en realidad la ironía no estaría. O sea, estaría ahí y estaría en el propio Goya, que intenta hacer una parodia de la propia sociedad española. Y en la ironía aquí no está, o sea, en realidad no se conoce este cuadro porque sea irónico. Se conoce este cuadro porque es un reflejo del espíritu romántico, pero en realidad, si te pones a analizarlo bien, hay un gesto irónico en el sentido de que es el hombre en su superioridad, en la superioridad del monte, el que ve la naturaleza abajo en su contradicción y en la que está en un espíritu de yo soy aquí el poderoso, no, el que me río de la propia contradicción. Y esto es un gesto propiamente romántico y propiamente irónico. Sí, el máster. Para intentar analizar a la tradición de Foster Wallace hay que irse desde luego a Norteamérica, que nada nos sirve hablar de Baudelaire y de Kierkegaard cuando realmente él renuncia a toda esta tradición y desde luego tampoco encontraréis en sus ensayos muchas menciones a estos autores, sino que él se escudará en otros autores contemporáneos y fugazmente mencionará Tocqueville o algunos autores que escriben sobre la propia tradición norteamericana, ¿no? No hay mucho más destacable en la cuestión de la ironía desde una perspectiva teórica en Norteamérica en el siglo XIX porque no hay autores que la traten como tal, como hizo Kierkegaard, como hizo Baudelaire, que tienen tratados específicos sobre la ironía. Pero no obstante, bueno, basta con fijarse en la literatura norteamericana para ver que la literatura norteamericana es deudora de ese romanticismo europeo que está fundado en los espectros, en las dualidades, en los fantasmas, en la emergencia de la fantasía y en esa contradicción que daría lugar a esa ironía propia del romanticismo europeo. Entonces, he traído aquí algunos de los libros más característicos del siglo XIX norteamericano para que veamos cómo, por ejemplo, en Walden, Zorro todavía se sigue preguntando sobre la autenticidad del hombre en el bosque y todavía en una sociedad que precisamente está pasando por la democracia y una industrialización muy potente y tal, como él demanda todavía la naturalidad del hombre. Hawthorne, que tiene un texto súper pertinente en ese sentido y que es muy breve y os recomiendo que leáis, que se llama Wakefield, que se puede leer también en clave irónica. Huckleberry Finn, que es más que irónico, sería cómico si hacemos esa disregación de los términos, ¿no? La vida privada, Henry James, es uno de los textos quizá más románticos, románticos de esa tradición europea, y que precisamente en esa vida privada tan característica de la sociedad estadounidense todavía Henry James sigue hablando sobre los espectros, sobre la dualidad, sobre la refracción, en fin. Móvil, se me olvida también, en esa estela de Walden todavía por la pregunta por la naturalidad en general. Uno de los autores que menciona Foster Wallace precisamente en el texto de la ficción y la televisión norteamericana es Tocqueville. Y Tocqueville no es que trate la ironía, pero se encuentran ciertos apuntes irónicos respecto a la sociedad estadounidense. En 1830 escribió que mientras que en Estados Unidos proporciona un ejemplo de la libertad más amplia, las cárceles de este país ofrecen el espectáculo del más complejo despotismo. En el texto que se titula sobre el sistema penitenciario en Estados Unidos. Y en La democracia en América desarrollará la perspectiva social del castigo para mostrar la sutil dialéctica que existe entre libertad y prohibición que predomina en la sociedad estadounidense. Vemos ahí como la contradicción ahora ya no estaría en el individuo, sino que sería el propio sistema el que es contradictorio y por esa parte irónico, que sería desde luego la denuncia que retoma Foster Wallace con La broma infinita o La escuela del sistema, ¿no? Aquí intentaba diferenciar y digo, la ironía se trasladaría de la interioridad de un yo frente al mundo, que sería socrática, de la naturaleza frente a la exterioridad del yo, que sería romántica, al propio Estado y a la propia democracia frente al individuo, que sería la propia ironía norteamericana. En esta denuncia de la sociedad estadounidense, la que retoma Foster Wallace, encerrando los personajes en esa paradoja del sistema, ¿no? Así hay otros autores norteamericanos, y pienso en Warhol, que se referirían y construirían su ironía cultural a través de esa falsa democracia que tiene el propio sistema norteamericano, ¿no? Y no sé si deberíamos tomar a Warhol o no como un irónico, para mí un punto de vista así, y tiene una breve entrevista en la que menciona que precisamente lo que es genial de este país es que América empezó la tradición en donde los consumidores más ricos compraban exactamente las mismas cosas que los pobres. Puedes estar viendo la tele con tu Coca-Cola y sabes que el presidente bebe Coca-Cola, que Liz Taylor bebe Coca-Cola y que tú estás bebiendo Coca-Cola también. Realmente no es lo genial que es el sistema norteamericano, que todos podemos beber una Coca-Cola, sino las propias palabras que esconde ese sistema a través del propio consumo del agua. Alexis de Tocqueville, por seguir un poco con él, en La democracia en América, un escrito de 1833, se refiere a este aspecto del sentimiento de orgullo de los estadounidenses que siempre van a dar la mejor cara en los siguientes términos. Y dice, sí. A primera vista parece que todas las mentes de los estadounidenses estuvieran formadas bajo el mismo patrón, de modo que seguramente tomarían la misma ruta. Si le digo a un estadounidense que el país en donde vive es un buen país, replicaría: sí, no hay otro como él en el mundo. Si aplaudo la libertad que disfrutan sus habitantes, me contestaría que la libertad es algo muy bueno, pero pocas naciones se la merecen. Si destaco la pureza de los valores que distinguen a Estados Unidos, declara: me puedo imaginar perfectamente que un extranjero que ha visto la corrupción que prevalece en otras naciones se sorprenda con la diferencia. Al final, lo dejo contemplándose a sí mismo. Pero él regresa la carta y no cesa hasta haberme hecho repartir todo lo que le he estado diciendo. Es imposible concebir un patriotismo tan burdo y molesto. Estas contradicciones del propio sistema norteamericano y estas denuncias las saldrían ya en varios titulares de la prensa, como en el United States Journal del 18 de octubre de 1845, cuando sale este titular y dice: es una verdad que todo hombre puede apreciar si quiere verla, que todos los canales de comunicación públicos y privados, en las aulas, en las escuelas, los púlpitos y la prensa, están acaparados y ocupados con una misma idea que difunden conjuntamente todas estas fuerzas, que nosotros, el pueblo americano, somos el pueblo más independiente, inteligente, moral y feliz sobre la faz de la Tierra. O sea, habría todo un ejército de personas detrás de las comunicaciones y de las escuelas tratando de fomentar esa imagen de independencia, inteligencia y liberación que tiene la nación estadounidense, cuando precisamente sería la nación más irónica y más contradictoria que hay. Hay otro autor, Mark Twain, de esta época, que bueno, es el autor de Huckleberry Finn y tiene también algunos textos, sobre todo me he fijado en el de Antiimperialistas, Patriotas y Traidores, en el que denuncia también estas paradojas del sistema estadounidense y también del imperialismo en general, sobre todo se mete bastante con el imperialismo de España, ¿no? Sobre todo con Filipinas. El 12 de marzo de 1905, Mark Twain dejaba escrito: "Everyone is a moon and has a dark side, which he never shows to anybody", medio asentando la imposibilidad de conocernos a nosotros mismos y mucho menos de conocer a los otros. La diferencia, que luego lo voy a explicar, entre Sócrates, el romanticismo europeo y esta ironía de Norteamérica es precisamente una diferencia que hay entre esta frase que acabo de decir, el conócete a ti mismo, que ya intentaba rescatar Sócrates, ¿no? Como la intención de ese yo que se busca a sí mismo, con el je suis neutre de Rimbaud, que se pregunta todavía dónde está el yo, o quién es el yo, si es un otro o si qué. Y precisamente Mark Twain con esta frase lo que deja por sentado es que hay una parte de nosotros mismos que no vamos a conocer y que mucho menos vamos a enseñar a nadie. Entonces es como en realidad el paso que se da en esa historia en la que ya ahora, pues, o al menos de cara a la galería o a la política, hay una parte del yo que se deja a un lado y donde precisamente está la irrupción de esa vida privada que antes mencionaba un libro que se llamaba La vida privada de Henry James, que es bastante pertinente y alusivo en esta cuestión. El 31 de diciembre de 1900, Mark Twain escribía para su último discurso público lo siguiente, dice: "Preséntoles esta majestuosa señora llamada Cristianismo, que regresa sucia, embarrada y deshonrada de las incursiones piratas de Kiao Chao, Manchuria, Sudáfrica y Filipinas. Tiene el alma llena de maldad, la bolsa cargada de bienes expoliados, la boca llena de pie hipocresía. Dadle jabón y toalla, pero escondez el espejo". Esto respecto al cristianismo, ¿no? Lo he puesto como ejemplo de la ironía que utiliza Mark Twain en sus libros, ¿no? Un año después, me parece pertinente, en un texto que se llama Salutación del siglo XIX al siglo XX, que Twain escribe una contundente alegoría del significado de cambio de siglo en el panorama político mundial de entonces, que se podría seguir analizando en esos términos. Y dice así: "A la hora establecida cruzó por el mundo en el siguiente orden. El siglo XX, una criatura joven y agraciada, ebria y escandalosa, llevada a los brazos de Satán. Una pancarta con el lema: coge lo que puedas y guarda lo que cojas". Realmente, en realidad, ese lema me parece que diagnostica muy bien la sociedad estadounidense y sobre todo el capitalismo que empieza a irrumpir en esta época, ¿no? Ya para terminar, ya un poco como condensación de los conceptos que han salido, sobre todo a través de Kierkegaard, Baudelaire y los norteamericanos. Para mí esto es una tabla que he hecho yo, no sé si está bien o no, pero intentar resumir un poco lo que no lo he visto. El surgimiento de la ironía socrática es de una conciencia que sospecha sobre esos dioses y que reflexiona sobre el mundo, mientras que la ironía romántica es una conciencia que sospecha y que reflexiona sobre la reflexión del mundo que se había hecho antes. Mientras que la ironía norteamericana es una conciencia que se revela sobre, bueno, no sobre el mundo, sino sobre las paradojas del propio sistema. Las funciones de la ironía socrática es ético-política, mientras que la ironía romántica es estética, y en la ironía norteamericana no he querido poner ético-política, sino porque es más social. En el sentido de está más dirigida a los ciudadanos y no hacia una función tanto didáctica sino como de denuncia social, ¿no? ¿Dónde se gesta? La ironía socrática se gesta en la interioridad espiritual, mientras que la ironía romántica se gesta al revés, en la exterioridad del sujeto, y en la ironía norteamericana, para mi gusto, se gesta en la interioridad del sujeto frente al otro, frente a, precisamente por esa propia distancia que siente o que tiene Estados Unidos respecto a los colonos, o a esa distancia incluso espacial que hay en el territorio, pues se cría esa relación de yo y de la ironía frente a todo lo que es el otro. La ironía socrática tendría como síntoma en la, el yo que domina el mundo, es una de las características en general de esa época, ¿no? Frente a la ironía romántica, que es el yo, el que se burla del mundo, que lo domina, como veíamos en Caminante sobre el mar de nubes, pues sí, es la superioridad del hombre, que se burla precisamente de una naturaleza mucho más grande de lo que es. Y en la ironía norteamericana, el yo que se cree superior se burla de las paradojas del sistema. La diferencia en general entre estas dos es que aquí no hay una superioridad, sino que reinaría la frase de yo solo sé que no sé nada, y en estas dos ya se da el auge del individualismo y precisamente la superioridad del ser humano. La posición a la denuncia que hace sobre la realidad, el romanticismo está medio de camino entre la realidad y la enseñación, y en Norteamérica sobre esta realidad también. Una de las consecuencias que tiene la ironía socrática es que el yo se pierde en la exterioridad, y en la romántica, que el yo no se encuentra en la interioridad, de ahí la erupción de la pregunta de quiénes somos nosotros. Y en la ironía norteamericana, el yo afirma su realidad frente a lo otro, como veíamos en la perspectiva antes. Y aquí ponía las tres sentencias que hacía mención antes como características de cada opinión, que esta es la de Barton. Me iba a meter con el siglo XX, pero... mencionando brevemente, no hay mucho más que decir. El teórico, para mi gusto, el mejor teórico de la ironía, junto con Kierkegaard, es Paul de Man. Pero Paul de Man, en realidad, lo que hace es un revisionismo sobre la cuestión irónica del romanticismo, cosa que no voy a volver a repetir, ¿no? Hay otro teórico que estudia el concepto de la ironía, y es Jan Kelevich, y os recomiendo que os ahorréis el tratado, porque además es grande y no tiene mucho más que aportar. He traído algunas menciones por si a mí me parecen alusivas, pero bueno, eso. En palillo, ¿no? Tiene algunos apuntes que he traído que me parece que es lúcido, ¿no? pero en general, bueno, no viene a decir nada, ¿no? Dice Jankelevich: el ironista juega seriamente, severe ludit, pero puede poner el acento tanto en severe como en ludit. Indudablemente hay una ironía social que está hecha de sarcástica urbanidad y cuya sanción es la risa, y no acentuada social. Es la ironía de los grandes clásicos de la ironía, Sócrates, Voltaire y del siglo XVIII en general. Pero hay otra que no mueve a risa y que salta, por el contrario, a la soledad del yo, que es lírica y romántica. En tiempo de René, de Overman y de Werther, el ironista de preferencia genial quiere ser incomprendido, desconocido, y se excluye violentamente de su medio. Lo que me parece pertinente de este párrafo es que diagnostica bastante bien la diferencia entre esa ironía social que tiene como objeto casi la burla y la ironía precisamente romántica, en la que hay una distancia y la necesidad de ser todavía genial y dandy y ser un incomprendido de la sociedad, que no sé si estaría más o menos a medio camino entre Foster Wallace o no, lo dejo en el aire. Dice hoy en otro párrafo: mientras la ironía intelectual se encaste cómodamente en las convenciones de la civilidad, el humor extrapolar y lunático rendirá más bien homenaje a la espontaneidad irracional del carácter. El humor, escribe humour, lo leo literalmente, es decir, el humor humeur, ¿no es acaso el capricho, lo ilógico y la individualidad en rebeldía contra las leyes? Por otra parte, la ironía es más bien cómica o trágica. Vemos perfectamente que se opone a lo cómico, indiscreto, cordial, plebeyo, y que en general los grandes ironistas no han escrito comedias. Entre las tradiciones de la ironía y la flaqueza de la risa, casi no hay acuerdo posible. Ella hace reír sin que tenga ganas, y bromea fríamente sin divertir. Es burlona pero sombría, o aún mejor, desencadena la risa para inmediatamente congelarla. Y la razón de esto es que hay en ella algo torcido, indirecto y racial, donde se presiente la profundidad inquietante de la conciencia. Y diría, ya resumo con la última frase de Jan Kelevich, que tampoco me parece muy pertinente, dice así: la ironía trasciende la disyunción de las categorías y consagra la relatividad. No sé si podemos pensar algo sobre esa frase, que me parece pertinente, o al menos guardárnosla ahí. Y sobre el Rorting, Rorting, como os decía antes, está más preocupado por la crisis del lenguaje en general. Es un, el libro se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, que está traducido. Sí, se está traduciendo. Hay dos, mira, pues no lo sabía. Estaba más preocupado por esa crisis del lenguaje y por el vocabulario final que utilizan varios autores, como la imposibilidad de ser genuinamente nuevos porque nuestro vocabulario precisamente se ha quedado obsoleto, y la adopción de esa ironía frente a ese vocabulario final obsoleto, ¿no? Para Rorty, los grandes ironistas son Proust, Nietzsche, Heidegger y Derrida, precisamente porque ponen en cuestión el vocabulario final que hay en la historia. Y bueno, he traído un fragmento, pero tampoco es muy pertinente. Y ya está. Vale, pues yo retomo ahora por lo que además nos ha dicho Paula. Esto es un recorrido histórico en general. Yo, por ejemplo, no he entrado en el tema del idealismo porque esto depende ahora del debate que haya, nos metemos en un sitio u otro, el que más interesante nos parezca o el que más nos permite trabajar, ¿no? Porque luego hay muchas ideas que se repiten. Por ejemplo, esta que ha dicho Paula de Richard Rorty, pues la ironía de Richard Rorty me parece a la ironía de Spengler cuando en el liceo, ¿no? Cuando dice, la ironía sirve para que no nos quedemos atascados en el conocimiento. La filosofía de Richard Rorty se basa básicamente en la idea de que si una persona, un teórico, dice que esto es así, o sea, que el mundo es así, de alguna manera estaría censurando que el mundo fuera de otra manera en un futuro, ¿no? ¿No? Que es lo que he dicho antes un poco, de que la teoría siempre va detrás del arte. El arte va avanzando y la teoría va detrás. Entonces, si un artista dijera, no, o sea, un teórico, dijera, esto va a ser así siempre, y entonces la función de la ironía en Rorty, para mí, es como la función de, como de engrasar un poco la bicicleta, ¿no? Para que rule. Que no haya demasiada gente que diga, yo aquí me quedo, ¿no? O sea, es por eso Rorty, yo creo que es un filósofo que se olvidará en 50 años, porque con ese consejo no va a ser ningún lado. Luego el tema de la ironía en Sócrates me parece interesante por el tema del cristianismo, por una parte, porque claro, Sócrates y la comedia es precristiana, ¿no? Y luego además el tema es si en Babilonia los caldeos, los sumerios, toda esta gente tenía momentos irónicos, ¿no? O si en China hubo ironía o hubo comedia, por ejemplo, ese tema me parece, hay comedia china. Sí, pero no hay ironía. Pero eso es lo que dice Baudelaire, que no hay ironía fuera de la religión cristiana. Yo digo que hay un tema que investigar, porque yo nunca lo tenía nada claro. O sea, no sé hasta qué punto la gente se ha metido a investigar el tema. Yo lo he buscado, y nunca he encontrado nada. O sea, el tema de ponerte a buscar teatro. Yo creo que sí hay teatro chino. Debe haber algo de ironía, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, hay una película precisamente que no se mete con el chino, que se mete con el japonés de ahora, de uno de los llamados neosinteros, que es Wes Anderson, que precisamente utiliza esa ironía, pero no, o sea, está basada en una tradición japonesa, pero la ironía desde luego es deudora de Norteamérica, ¿no? Creo que, no lo sé, es que no conozco tampoco la tradición ni japonesa ni asiática, para meterme ahí. No sé, si alguien la conoce, que lo diga. Si alguien sabe alguna ironía en China, o sea, yo solo digo que apunto ese tema porque a mí siempre me llama mucho la atención el decir, pues, ¿por qué asocia la comedia en Occidente? Y porque lo atribuimos como una creación occidental, igual que la ironía y demás. O sea, porque tenemos el monopolio de ser los graciosetes del mundo, ¿sabes? Pues también teníamos tuvo que ver con esa tradición occidental de haber atisbado el propio límite de nuestra tradición, ¿no? De haber ser consciente de la mentira en general que nos hemos creado. Y ser consciente también de que no podemos vivir sin esa mentira. Dudo mucho que, en realidad, que tal es lo que pone encima Baudelaire, que las otras civilizaciones hayan atisbado que son irónicos precisamente porque no han dado final a ese. O no ha tocado límites cultura, como lo hizo Nietzsche. No sé si claro, pero la ironía está en Sócrates. O sea, Sócrates yo creo que no se da cuenta de ninguna mentira de la cultura. Y aparte es que la comedia es anterior incluso a Sócrates, la comedia es del siglo VII antes de Cristo. O la batalla, o sea, la parodia de Homero, que escribe el mismo en teoría. La pero en Sócrates, por ejemplo, tiene sentido la caída de los dioses. O sea, realmente la comedia ahí. Claro, es que yo no he interpretado la ironía. O sea, tú has dicho que la ironía de Sócrates es contra los dioses, ¿no? Que es lo que dice que se hizo Atenas. No solo contra eso, pero. O sea, para mí la ironía de Sócrates tiene que ver cuando, en el sentido de que si tú estás usando las cosas, ¿no? Tú estás usando la botella y demás, cuando estás viviéndolas, pues lo que has dicho al principio, cuando estás viviendo las cosas, el zapato funciona y la linterna funciona, pues entonces no te preguntas, las cosas no te las conviertes en objetos de tema filosófico, ¿no? Cuando, pero si se rompe, Pues entonces ya nos preguntamos qué es esto, ¿no? Pero cuando nos estamos preguntando por el ser, por el eidos de esto, ya no es esto. Porque yo no me estoy viviendo el eidos de la botella, yo estoy viendo la botella. Sí. Entonces, esta especie de feedback que tiene Platón en este problema, para eso sería como la ironía socrática, el hacer explícito y como tema cosas que no deberían de ser un tema, ¿no? Que un sofista, bueno, un tío ciudadano de atrás te ha dicho, pero ¿por qué te estás preguntando esta paranoia, sabes? Claro, pero la pregunta sería, ¿qué encierra la ironía socrática en el sentido de cuál es su función? O sea, ¿qué tiene detrás Sócrates para hacerse todas esas preguntas? Por ahí hay una. No, bueno, yo lo único que... Sí, o sea, con respecto a la ironía socrática, que has dicho, bueno, has mencionado antes a Marzoa, y si para Marzoa en su historia de la filosofía no podemos saber ni siquiera lo que decían los griegos cuando decían physis, pues ya saber si decían physis irónicamente o literalmente, pues ya me parece casi un atropello tremendo. Esto que he dicho está en la página 2 del Ser y Diálogo. Esto dice el propio Marzoa sobre... la distancia, o sea, pero ¿qué dices tú? En plan, Marta dice eso, pero Marta dice lo otro. Ya, vale, ya. Bueno, que media muchos años también, ¿no? Pero sí, o sea, con respecto a la ironía socrática, que se da muchas vueltas, a mí por lo menos, ya digo que no me interesa, no me interesa nada, por el hecho de que no podemos saber qué era la ironía socrática, y si acaso era algo, creo que tiene que ver con el típico método mayéutico. En los diálogos, cuando se hace. Pues disimula que no sabe, pues para que Fedro o para que el otro, ¿no?, llegue a la conclusión a través de él, ¿no?, a través de la ingenuidad fingida de Sócrates. Lo que no, ya digo, es que no podemos saber si es que era ingenuo, realmente era ingenuo Sócrates, o era Platón, era un juego de Platón, o es que realmente se hacía ingenuo y era irónico. Pero más allá de esta pregunta, dentro de ese diálogo, ese marco de ese método mayéutico, insisto, didáctico, es decir, la ironía además supone una superioridad, como has dicho, con el romanticismo, esa figura de superioridad, ¿no? Supone una superioridad con respecto al otro, pero claro, en el caso de Sócrates, pues si hay una superioridad con respecto al otro, es una superioridad, digamos, didáctica. Estás por encima como tutor para enseñarle, ¿no? Claro. O sea, bueno, el tema sería coger los diálogos. La actitud de la ironía no responde de la misma manera en todos los diálogos, o sea, la que viene entre diálogos de juventud hasta Fedón, banquete, sí. Hasta estos diálogos la ironía cumple una función, luego cumple otra función, que sí es didáctica, pero luego además yo creo que sí se abre la posibilidad de, además, eso sea Platón, habría que leer las cartas de Xenófanes, las otras biografías de Sócrates, comprar el resto de sus discípulos que decían, y luego si el problema es textual, si el problema es que nos faltan textos, entonces, claro, es un problema de filológico, técnico. Pero antes de la ironía didáctica, ¿cuál es para ti la ironía en plan? Eso sería algo así. Para mí la ironía, en todo caso, sinónimo a la teoría, es... Digo en Platón, Platón, la ironía, ¿qué papel cumple estructuralmente en el diálogo o a qué remite metafísicamente el concepto de ironía respecto a la relación que tiene un ser humano con el reino de los intelectuales? La fórmula de ironía socrática, que para mí se ubica mucho más donde la ha situado Víctor, y vamos, y me parece que por otra parte es el significado consensuado, ¿no? Y ahí están los diccionarios que no he citado, pero se podrían haber citado al principio, como el Ferraterrora, ¿no? O hace una división mucho más tajante entre la ironía socrática y la romántica, o el estética de Acal. Y entonces, mi pregunta es, frente a ese significado de la fórmula ironía socrática, que ya digo, para mí es el que acaba de explicar Víctor, ¿cuál sería ese otro que también se denomina con la misma fórmula, a saber, ironía socrática, y que, según te he entendido ahora, estaría ubicado en esos primeros diálogos, en los diálogos de juventud, es decir, en todo lo anterior y al feo? Para mí consistiría en, no solamente en la cuestión mayéutica, intradialógica, dentro del diálogo, del que no sabe y el que sabe, que ese sea lo que... Eso sí que sería seguro, un concepto de ironía aceptable, ese sería seguro. O sea, el concepto mayéutico, que yo creo que es el que viene de Picarmo y del teatro griego. Ese es el único, de hecho, que he tratado en la exposición que he hecho, porque el otro me parece que se puede defender, o sea, se puede defender. De hecho, Marzoa lo defiende. Y lo defiende también Filosofía y Grecia, básicamente la idea de que una cosa puede ser tematizada solamente en el momento en el que esa cosa no se hace obvia, que es un poco lo que ha dicho Paula, de que solamente cuando las cosas dejas de vivirlas se convierten en un objeto de tematización. pues esa otra ironía sería lo que yo diría, una ironía que sería cuando la distancia respecto al mundo de la vida, ¿no? A la vida fáctica, a cuando esto deja de funcionar y te lo preguntas por eso. Para mí ese sería el otro concepto. Claro que obviamente eso es un concepto que depende del ser y tiempo de Heidegger, del concepto de cuando las cosas se rompen y se convierten en objeto de pregunta y de interrogabilidad, que es al final lo que pasa con... ¿Qué pasa cuando la justicia no funciona? Pues que nos preguntamos por la justicia y nos damos cuenta que no tenemos ni idea de la justicia. Pero para que haya ese diálogo de qué es la justicia y qué no, con una distancia de lógica y con una ironía de que nadie sabe lo que hay, primero tenía que haber ese primer distanciamiento respecto a una idea previa de justicia que todo el mundo se tenía en la polis y que no era objeto de temas, que era evidente. O sea, nadie dudaba en Esparta de que las leyes de Esparta eran las mejores. Por eso, si había que morirse en la guerra, se moría por las leyes, ¿no? Entonces yo diría que... Pero claro, esto viene a de alguna manera a darme la razón en el sentido de que yo lo que diría ironía es lo que habéis dicho vosotros. Al otro yo le llamaría simplemente distancia. Entonces para mí no es evidente que hay una distancia irónica. Para mí hay una distancia teórica del CO2, del que se distancia, y luego hay una ironía. Y eso es de hecho lo que, bueno, ahora justo te vas a poner. Eso es para mí como uno de los puntos fuertes para defender ahora el tratamiento de la ironía por un lado y el tratamiento de la skepsis por otro. Porque para mí también sería un rollo de skepsis de mirar las cosas detenidamente, ¿no? Y demás. ¿Satisface esta respuesta? Yo creo que ha sido... No ha habido ninguna víctima, ¿no? Bueno, hay una cosa que condensar e interesante, que es el hecho de que la ironía solo funciona cuando hay una idea de realidad, cuando hay un proyecto común. Vamos a decirlo así. Un tanto común, común. Y en ese sentido, creo que era Cicerón, ¿no? El que planteaba la ironía por primera vez como un modo de... un talante, ¿no? Un talante que tiene que ver con un distanciamiento dandy, o como esto trasladándolo al contexto, por tirar un hilo con respecto al contexto norteamericano, un distanciamiento con respecto a ese proyecto común, ¿no? De esto conocemos, tenemos muchos, no sé, nos ocurren a todos muchos nombres de estos tipos de dandies que siempre se quieren distanciar de un tipo de proyecto común. La pregunta sería, en nuestro contexto actual, en nuestro momento, en el que no hay un proyecto común, es decir, antes sabíamos que funcionaba como un proyecto común, pues qué sé yo, la democracia o ciertas ideas que sí que eran... bueno, comunes, ¿no? Y ya no hay una idea de compromiso, esto se ha disuelto, ¿no? Se ha obliterado, se ha apartado, ¿no? Aquí sí que retomo la definición de ella, ¿no? De Paula, en la que, bueno, la ironía sigue operando en un mundo en el cual es un enfrentamiento a ese Dios, ¿no? A ese proyecto común, ¿no? Y a Dios, pues eso, la democracia, en la cual ya no existe. Ya no existe Dios, ya no existe la democracia como, en ese sentido como un proyecto común, tal como se podía entender en el siglo XIX, ¿no? No existe el positivismo, no existe la ciencia con ese poder unitario. Entonces, claro, la ironía es un revulsivo a algo que no existe. Es una contradicción, ¿no? Es una resolución de la... O sea, es un querer resolver la contradicción cuando ya no está contradicción. No, ya no hay contradicción en esos términos, ¿no? Entonces sería... es decir, lo cojo por esa idea que has tenido tú de... proyecto común, ¿no? De enfrentarse a una realidad. Sí. Pero claro, para mí la ruptura no se produce en el siglo XX, para mí la ruptura se produce en el siglo VII antes de Cristo, y desde entonces esa crisis nace la historia con la escritura, y lo que hay es etapas y como un ciclo, hay ciclos, y donde momentos donde la ironía duele más y donde duele menos. Por ejemplo, la Edad Media duele mucho, o cuando lo de Macedonia duele mucho, pero luego de repente durante el siglo XVII va muy bien y funciona. Durante el siglo XIX ya ni te cuento, pero el siglo XIX sería ironista lo mejor. Y la gente escribe filosofía siendo irónico. Entonces yo lo que diría es, hay una tematización previa de la ironía que es el paraíso perdido, si lo queréis llamar así, o cuando todo funcionaba, que eso es probablemente pues, cuando había comunidades, ¿no? En el sentido de Tonis, ¿no? De comunidades con 150 habitantes, con oralidad, ¿no? Y había que entrar en el tema del peso de la escritura en el tema de la ironía, que para mí me parece evidente, ¿no? El tema de que la escritura te permite justamente ser irónico, pero si no hay escritura no hay ironía ni nada, ¿no? Entonces, para mí esa parte tecnológica de la escritura está ahí, es importante, a partir de Homero, de hecho, y en Atenas es donde surge el tema de la ironía, la comedia y demás. Y entonces, para mí eso sería un punto, ¿no? La tematización el juguete se rompe, empezamos a ser irónicos, y a partir de esos juegos de ironías establecemos ya unos diálogos y la historia empieza a avanzar, y aparte podemos escribir libros y podemos no repetirnos constantemente, sino que el ser es y el no ser no es, ya, eso ya está pasado, ¿no? Ahora estamos hablando de otras cosas, ¿no? Eso me parece un requerimiento. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Yo es que pienso que esa perspectiva política amplia, que es la que se opera en Rorty y en tantos otros, nos debía de la ironía en la medida en que estira o amplía tanto el concepto que pierde su idiosincrasia. Me explico. Creo que es un denominador común cuando hablamos de ironía, que esta se parece o tiene que ver con una tensión que opera entre algo así como un sentido obvio y un sentido verdadero, ¿no? Por ejemplo, el paradigma socrático pues, podría seguir funcionando con esta definición. Y lo que caracterizaría la ironía entonces sería precisamente una definición, pues, una caracterización, valga la redundancia, de esa distancia, ¿no?, que es lo que nos convoca aquí, la distancia irónica, que es la que separa ese sentido obvio que mencionaba con un sentido verdadero. Ahora bien, creo que para mí esto no tiene que ver con la skepsis, y es a donde iba hasta ahora, o con una posición escéptica, política, porque ese concepto, siendo muy amplio, a veces muy estrecho, en la medida en que, por ejemplo, deja fuera toda la teoría literaria o deja fuera muchos casos que intuitivamente asociamos con la ironía, ¿no? Entonces, no sé si la mejor forma de tratar la ironía es establecer este paradigma hacia el que nos encaminamos con la tesis y con una posición política que recoge bien Rorty en su libro, porque, ya digo, son conceptos tan amplios y a la vez tan estrechos que dejan fuera ese otro tipo de situaciones que, sin embargo, seguimos asociando. Claro, porque yo voy por ahí, o sea, yo de hecho estaba intentando separar ese skepsis por la que va Rorty del concepto que es historia de la teoría literaria, ironía. O sea, justamente voy a ir a eso ahora, a decir, si restamos importancia a esto para nosotros unidos, vamos a ir a esto. O sea, que estoy de acuerdo contigo y tienes razón. Y por eso, termino el argumento, yo sería muy cuidadoso a la hora de hablar de ironía en Rorty, porque creo que Rorty nunca habla de ironía. Rorty habla de una posición política y de un perfil político que asocia al ironista, pero podemos hablar efectivamente de un talante, ¿no?, que es la palabra que utilizaba Víctor, no de ironía, que a mi juicio es un fenómeno mucho más amplio y que si asociamos con ese modo de operación político, pues nos cargamos muchas otras cosas que, ya digo, intuitivamente asociamos con la impresión. Y, sí, bueno, y correcto, tomando esto de Rorty y esta ruptura de esta distribución de los grandes relatos, que también está muy tematizado en Rorty, o sea, que evidentemente es una posición política, es la de Rorty. Entonces, decías tú antes, voy a hacer un pequeño excurso, ¿no? Tú, decías tú antes, la ironía emerge cuando se rompe, no sé qué ha dicho, el juguete, ¿no? Se rompe el juguete, sí, el zapato, o sea, bueno, pero o la justicia. Sí, se rompe el juguete, ¿no? Y has dicho que esto estaba, bueno, lo has al siglo VII antes de Cristo, ¿no? Desde el siglo VII antes de Cristo y juguete roto. Yo vuelvo a insistir en la idea de que ese juguete roto que se tiene que romper para que bueno, ese juguete roto que se tiene que romper tiene que ser un juguete de todos. Es un juguete común, un proyecto común, vuelvo a insistir en eso. ¿Pero dentro de una comunidad dices? Sí, dentro de una comunidad, no un proyecto global, yo digo global, luego común, claro. Diga, una comunidad, afecta a una comunidad, ¿no? Entonces, ahí es cuando surge la ironía, cuando... No cuando se rompe el juguete, sino que la ironía, en todo caso, utilizando tu metáfora, sería el intento de romper el juguete, no llegando a romperlo. Esta sería la cuestión. Es un intento de, si entendemos por juguete, proyecto común, ¿no?, intentar romper ese proyecto común, distanciándose, y ahí la idea de distancia irónica, ¿no? Y dices, esto está desde el siglo VII antes de Cristo. Vale, pero yo la que pondría como fecha, una fecha límite, en la cual sí que ya, no es que la ironía intente romper el juguete, sino que es que el juguete se te da roto, que es una fecha en la que estamos muchos de nosotros cercanos a nuestro nacimiento, que es en 1989, en la cual ya hay un, recordemos, un primer mundo, un segundo mundo es Rusia, bueno, la Unión Soviética, y un tercer mundo. Es decir, a partir del año 89 ya hay un único mundo, el tercer mundo de hecho es monopolizado también por el primero, ya hay un único mundo, y ya de hecho se rompe esta idea de proyectos comunes, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que a mí me surge es, la ironía era aquello que podía romper el juguete, ¿no?, que intentaba romper ese proyecto común. En el momento en el que ya hay un proyecto común, la ironía es bueno, ¿qué surge? ¿Qué pasa con la ironía? A la consecuencia, o sea, la conclusión a la que yo llegaría es que la ironía lo que está intentando ahora ser, y estoy pensando, por ejemplo, en Foster Wallace, estoy pensando también, bueno, aquí ejemplos tenemos de sobra, ¿no? Donald Trump, La ironía es el nuevo realismo. La ironía ya es el estado de cosas, es lo dado, es la realidad. Entonces, ahora lo que toca es la no sinceridad, sería una forma de ironía, ¿no? Sería la forma de resistirse a lo dado, a esa realidad, a esa verdad dogmática que es la irónica, ¿no? Entendiendo por esto, ya digo, pensemos en Donald Trump, ¿no? Donald Trump es la ironía como una forma nueva de realismo, ¿no? Como un cinismo como realismo, ¿no? Esto sería la paradoja, en la cual la ironía ahora es, pues, irónicamente se ontologiza. Es la categoría epistemológica más en uso, ¿no? Es decir, el mundo se ve desde esa cosmovisión, ¿no? Desde esa forma de mirar el mundo, que sería irónica, ¿no? Yo es que para mi gusto no creo que, o sea, la ironía, no sé, lo lanzo. No sé si es súper consciente de que se está jugando con un juguete roto, o si ser consciente de que ese mismo juguete está roto, o si estaba roto previamente, sino ser consciente precisamente de que se está jugando en unos parámetros. Y precisamente la paradoja en general y de Foster Wallace es la imposibilidad de salir del juego, de la ironía misma. Lo lanzo ahí, no lo sé. Yo creo que también eso es como una Sócrates, no edifica nada, no escribe texto. Él lo que hace es ser consciente de que está jugando un juego en el que sabe muy bien cuáles son los parámetros, han caído los dioses, ahora qué hacemos, y voy a hacer preguntas porque esto no. ¿No? O Nietzsche también. El problema es que estamos ontologizando la ironía, es un concepto que requiere un contexto pragmático y que es para los humanos. O sea, no hay épocas que sean irónicas. No, todo el mundo, por ejemplo, piensa que hemos llegado al fin de la historia. O sea, no, pero hay autores que claro, pero ¿cuántos habitantes hay en el planeta Tierra? ¿Y cuántos son Fukuyama? ¿No? O sea, ¿no? ¿Fukuyama es? O Alexandre Collier, sí. ¿Y cuánta gente al final porcentualmente de la sociedad sabe siquiera o ha escuchado lo de la historia? O sea, entonces el problema es, si el juguete está roto ya definitivamente porque el proyecto moderno ha perdido su credibilidad, hay que preguntar ¿para quién? ¿Cómo? ¿Y qué influencia tiene eso luego para la ironía real que sucede en la televisión? O sea, es que para mí la ironía no puede, no se puede hablar. No sé, ahora mismo yo me siento un poco perdido, la verdad, porque hemos estado hablando en términos ya muy descontrolados para mi gusto. Y además, a mí me llama la atención que en esta perspectiva de la ironía asociada a proyectos comunes, ¿no?, a una dimensión política, pues se van a reducir el caso de Sócrates y el caso de Foster Wallace, porque en ellos la ironía se tematiza precisamente en procesos alejados de estos proyectos políticos, ¿no? Concretamente en Sócrates, pues, en una relación alumno discípulo que se pregunta, pues, por cuestiones metafísicas, etcétera, etcétera. Y en el caso de Foster Wallace, en ese texto que citaba Paula, pues se reduce primero a un ámbito fenomenológico, ¿no? Que esto es interesante y hay una también la posibilidad de seguir en la dirección, que es una dirección que creo que surge a partir de la cita de la trama final de Polimán, ¿no?, del conflicto de ironía, y que tiene que ver con la traslación del contexto en el que opera esta misma, a saber, un contexto retórico, ¿no?, a un contexto en la jerga de Polimán, un retórico performativo, o en el caso de Foster Wallace, fenomenológico. Es decir, en Foster Wallace, por poner un ejemplo concreto para ver si lo entendemos mejor, pues la ironía se da, por ejemplo, al socaire de la tensión que opera entre alguien que ve la televisión y ve la televisión, concretamente, pues ve anuncios sobre telebasura, ¿no? Y por una parte, pues no puede dejar de hacerlo y lo hace con curiosidad, sobre todo ese momento, y por otra parte, pues se siente culpable, ¿no? Detecta que está haciendo algo frente a sí mismo. Y en el caso de Sócrates, ya digo, pues esos contextos tan alejados de un proyecto común o político como es la mayéutica, ¿no?, entre discípulo y maestro. Uriel, ¿querías hablar? Sí, bueno, a ver, pues, yo lo que quiero comentar es que en la línea de discurso que estoy llevando me resulta un poco extraña con este tema del juguete roto. Me parece como si se intentase crear una especie de mito, como has dicho, ¿no?, de que la ironía surge a través de la literatura. Bueno, podemos decir que surge la reflexión sobre la misma, pero una, o sea, esa idea por la cual la sociedad anterior, no sé cómo decirlo, más primitiva o neolítica, es una realidad de las cosas, una sociedad de las cosas mismas, y no hay ironía. Me resulta un poco raro pensarlo cuando yo lo planteo, o sea, cuando se plantea, cuando yo pienso en el tema de los tabúes, los mitos, los ritos de paso, la adoración que hay a los dioses, el cómo, cómo el propio Dios, hasta qué punto en una comunidad más primitiva la relación con el Dios es irónica, en una sociedad donde no hay escritura, en realidad, porque se sabe que ese Dios, aunque haya un tabú y aunque haya un mito y demás, se sabe que, no sé, no hay una... No se entiende ese Dios más allá de determinada estructura social, incluso los ritos de paso y muchas realidades de la comunidad son irónicas, en el sentido que decías, que hay esa distancia y en lo que se vive como algo, por un lado real y por otro lado no. O sea, hay una verdad y una falsedad mezclada, irónica, en la vida cotidiana, yo creo, de todas las sociedades humanas. O sea, yo lo que tendría que decir es que en realidad lo genuino de lo humano es la ironía, precisamente, en tanto que la razón genera estos espacios contradictorios y duales, y luego hay una circunstancia histórica, que son las ciudades-estado griegas o el mundo griego, que en tanto que son comunidades pequeñas donde los discursos, el lenguaje, la retórica, por su estructura política, tienen una importancia fundamental, se debe hablar, ya sea ahí se empieza como reflexionar sobre el tema, en contraposición a otras culturas, como por ejemplo sería la China, de la que yo no sé mucho, pero lo que sí podría decir es que las escrituras que hay en China por la época no se están planteando temas filosóficos, pero sí técnicos, administrativos, se están preguntando por la organización del Estado, porque son sociedades más amplias y entonces generan, o sea, más, cubren más territorio y entonces generan tipos de discusiones desde otra perspectiva. Entonces me resultaba un poco raro ese planteamiento de la ironía, de una especie como de juguete perdido, verdad perdida, o es como, creo que ahí estaríamos cayendo en los propios mitos a la hora de nuestra propia civilización, a la hora de plantear cosas que a lo mejor ya estaban de antes, ¿no? O sea, un mito de nuestra civilización, sentido de que todo, o sea, la cultura cristiana siempre se monta sobre ese mito del paraíso perdido, ¿no? A la hora de valorar las cosas y que tiene su eco en muchos planteamientos. Y bueno, no quiero hablar de yo lo que más o menos lo que he dicho a Ramón, que justamente está hablando de ese tipo de tematizaciones para decir que yo no llamaría eso ironía. O sea, que la ironía sería otra cosa, la ironía sería o un recurso literario, un recurso que estaría dentro de las artes en general, pero que no sería eso. Esa distancia, yo lo llamaría simplemente distancia teórica. Una distancia teórica que se puede dar, aunque no lo sepamos, en alguna civilización si ha pasado algo, ¿no? También es cierto que en un estudio diacrónico de la literatura griega uno puede comparar textos de más cercanos al siglo V antes de Cristo respecto, por ejemplo, a lo que se ha llamado la prosa jonia o la historie o diferentes géneros literarios de la antigua Grecia, donde sí que es verdad que no hay un componente de distancia, ¿no? Donde justamente consiste eso, que hay diestros en cosas, ¿no? Como has dicho tú, hay diestros en carpintería, en geografía y muchas cosas, ¿no? Oye, yo tengo aquí lo del tema, no sé, es que igual no interesa o igual sí, no sé, porque lo quiero preguntar, tengo aquí como una especie de lo que dije antes, ¿no? Una definición de los mínimos de lo que entiendo yo por ironía desde esa perspectiva de reducir el fenómeno a lo que yo, a lo que sí se llama ironía, en plan a un nivel realista y no una gran especulación y unos mínimos. No sé si os parece interesante entrar aquí o no, pero pregunto. Porque son, es que son las 7:20, estaba hasta que eran las 8. Sí. Pero claro, si queréis seguir debatiendo, bueno, igual lo puedo hacer en 10 minutos, pero es porque yo me pongo nerviosa si perdemos una clase. Ciertas cosillas, ¿no? Para no... Vale, pues... O sea, ¿os acordáis que he dicho que el problema de la ironía era el tema de los criterios, ¿no? Que los criterios no eran estables, o sea, que algunos clasificaban en función de... Aquí a veces me voy a apuntar algunos problemas de criterios, ¿no? En el error of conscience, hablaba, este es el siguiente modelo que propuso después de la clásica, ¿no? Decía que hay una ironía denotativa, una connotativa, una tonal, pero por ejemplo, la 3 puede ser también denotativa, o sea, uno puede hacer antífrasis con un tono de voz determinado, o sea, que los criterios se confunden, ¿no? Porque se mezclan criterios subjetivos con... Luego estaría el tema de este, por ejemplo, del Rhetoric of Irony ultramítico del año 74 de Winwood, por ejemplo, daba criterios que era grado de franqueza, grado de estabilidad y ámbito de verdad que la ironía debe establecer, ¿no? Pues también son muy subjetivas, porque por ejemplo, el grado de franqueza, o sea, si una ironía es más o menos oculta, depende de quién sea la persona que sea público de esa ironía. Es muy complicado, entonces, para estos son criterios que son subjetivos, ¿no? Entonces, yo sí que voy a plantear ahora unos criterios que yo creo que plantean unos mínimos de que algo es ironía y además que creo que podrían redirigir todos los debates a un punto u otro, ¿no? O sea, a un... Es lo menos criterios posibles para lo máximo posible que pueda abarcar el fenómeno del irónico y además que no es un hecho propuesto, o sea, que no reduce el fenómeno, sino que lo único que hace es decir, si vamos a hablar de la ironía en estos términos, esto va aquí, ¿vale? En plan, y así no es una locura. O sea, son criterios estables lo que vas a presentar ahora. Sí, luego si los criterios, o sea, igual los mandéis a la mierda, ¿eh? Pero sobre todo esto, esto simplemente es el fenómeno de la ironía. No es algo así como la skepsis o no es algo así como una caracterología, ¿no? Por ejemplo, para mí lo de pre-ironic y meta-ironic es una cosa que es fisicológica del propio individuo, es como unas gafas que tú te pones y ves el mundo con eso, pero eso es muy vago, ¿no? Eso es una especie como de simbología de la distancia que tiene el sujeto respecto a sus creencias, ¿no? Vale. Pues entonces, para mí la ironía sería esto. Lo primero que habría que marcar sería un campo de observación y determinar la causa de la ironía, eso ya lo hemos visto. A, por el ridículo de las palabras, ironía verbal, o B, ridícula las cosas, que es que está en Aristóteles, ¿no? Esto sería un primer criterio fuerte para mí desde un punto de vista. Que habría eso, un campo de observación y sabes cuál es la causa, de dónde emana la ironía. Un momento, Imael. Pero ahí en ese primer punto, empezar a poner trabajo ya en minuto cero, ¿qué se entiende por ironía? Porque, o sea, si esto es un programa para detectar la ironía, no antes. Ya, pero digo que estos seis van en conjunto. O sea, lo que entiendo por ironía es. Esto más, ¿sabes? Ya, pero si el mundo consiste en la causa de la ironía... Claro, que lo definido está en la definición. Eso es. Pero es un punto, eso es un mínimo. Es como si dices, esto, por ejemplo. Otra cosa que sería ironía sería encontrarse entre dos valores argumentativos. Pero lo que quiero decir es que ahí el primer punto está diciendo que es la ironía, o podemos hablar de ironía, cuando haya un campo de observación en el que opere la causa de la ironía. Y lo que denuncia es esa circularidad. Pero el problema de la ironía es que en realidad es circular, o sea, en cierto sentido. O sea, si algo es irónico, o sea, está hasta en mueque, ¿no? Hay un grado de franqueza, y hay por lo tanto una ocultación y una manifestación. Algo es irónico, sí, es irónico para alguien. Y si no es irónico porque se lo ha tomado al pie de la letra, entonces no hay ironía, es el problema. Entonces, para mí un primer éxito es que haya por lo menos una detección y la detección se dé sobre algo. O sea, es una tautología, pero me parece que es un requisito. En plan, por lo menos que para poner eso, que hay un ridículo hablar, hay un ridículo las cosas. Aunque esas cosas estén dichas con palabras y no sea un ridículo directamente del lenguaje. Pero esto para mí es un primer requisito. Luego si, o sea, que decir, yo se lo planteo, luego si se va a la mierda, pues a la mierda no vaya nada. Lo segundo sería que hay un contraste entre dos valores argumentativos. El factor compartido con la lítote, figura retórica de pensamiento que consiste en no expresar todo lo que se cree dar a entender sin que por ello deje de compartir. Eso está mal. A ver, perdón. El contraste se realiza entre dos rangos, ¿no? Entre apariencia y realidad, entre sustancia formal y sustancia contenido, usando lo de Husserl, o sea, porque. O entre forma de expresión y lo real en el mundo, o sea, hay un contraste. Luego hablaré de los tipos de contraste que hay. Luego hay una disimulación, que eso también estaba en casi todos, o sea, que la sinceridad del enunciador no es completa, no se está diciendo todo lo que se pretende decir de manera clara, aunque sí se dan de alguna manera herramientas, dicciones y recursos para que la otra persona lo interprete, pero para mí es condición de que haya disimulación, o sea, si es explícito no hay ironía. Luego hay una estructura comunicativa por la cual hay un ironista, un mensaje literal y otro plausible, y una audiencia competente que pueda ser captada y una audiencia que no pueda ser que no la capte, que sea la víctima. O sea, para mí está, ya tenemos cuatro factores, ¿no? Tendríamos el campo de observación o la causa de la ironía, el contraste entre argumentos, la disimulación. Tendríamos una estructura comunicativa que debe ser estudiada por la pragmática. Luego, una correlación afectiva, que es la intencionalidad de la... Esto de, si hace reír, si pone a favor de este personaje, si lo que se pretende es el ridículo, por ejemplo, aquí Perelman, cuando habla de ironía, habla en este sentido, ¿no? De, esto vale para ridiculizar, o esto vale para elogiar, o esto vale porque yo a mí mismo me he hecho mierda, pero en realidad se la quiero echar a otro y me uso a mí como estrategia, etc., ¿no? Para esto sería una correlación afectiva y esto sería, pues, otro tema de... O sea, aquí hay cabe mucho debate también, en el sentido de cuál es el fin de la ironía, porque se usa en un libro en vez de no usarlo. Y luego finalmente sería también el fin de la significación metafísica última de la ironía, si la tiene, ¿no? Que eso sería, pues, donde entra la especulación de si lo que a lo que se ha visto viene de Wayne Booth, que es que esta significación metafísica última, pues, sea la celebración de la existencia infinitamente irónica, la pérdida del paraíso perdido, todo esto que hemos estado hablando antes, que es así más metafísico, estaría también dentro de una significación que se le quiere meter a un componente irónico en caso de que esa función, ¿no? Porque está ahí la comodidad, ¿no? Por eso digo que es un sexto criterio, puede ser o puede que no, puede que sea un fenómeno más chabacano del que pensamos y ya está. Vale, esto es por lo tanto desde la caracterología. Y luego los tipos de contraste que hay para mí, o por lo menos los más predominantes, son ironías de contraste en la obra entre forma de expresión y sustancia del contenido, ¿no? Pues es un pomposo que en verdad es un. Que hablan pomposamente, pero es un paleto, ¿no? O al revés, o el científico mago que habla de cosas como si fuera ciencia pero en realidad está con un bote, o sea, este tipo de recursos. Luego un contraste entre formas de dos o más expresión, un diálogo romántico que es interrumpido por una panda de patanes, ¿no? Cosas así, o sea, eso también pasa mucho, en el cual hay un contraste entre varias formas de diálogo diferentes, entre que se chocan, que estás en un bar hablando de metafísica, y luego hay unos que están hablando de, yo qué sé, del fútbol, ¿no? Entonces hay un contraste ahí, y esto por ejemplo lo usan a veces, por ejemplo, me estoy hablando ahora mismo de Valle Inclán. Luego el contraste entre la forma del contenido y dos justificaciones contradictorias, que sería la ironía dramática. Vale, que sería básicamente, pues, por ejemplo, esto de que dicen desde Sofocles, de todo este tema, o sea, donde la ironía radica en los el campo de observación estaría en los hechos. Luego tendríamos el ironía de contraste entre la obra y su contexto comunicativo, que para mí esta sería la que más denuncia de Gasset en la desconcepción del arte y demás. Por ejemplo, encontramos en Niebla, donde el personaje Niebla se le dice que es un personaje ficticio, que solamente está en el libro, pero existe real, cuando se rompe la cuarta pared, en el Quijote, cuando aparece el propio Cervantes en el segundo tomo, en The Community, por ejemplo, este personaje de aquí no para de hablar de la propia serie como si fuera una serie, entonces rompe de alguna manera, pues esto, rompe al contraste entre la obra y su contexto comunicativo. Bueno, esto también, pues eso, en el arte también hay una tendencia hacia eso. Luego, en el marxismo también hay una gran reflexión sobre el tema de la ironía, y también se puede mostrar como principio estructural entre un real y un ideal, que sería, pues, entre unas expectativas y un real, que eso también sería otro tema de la sátira, pero es un contraste también, un contraste entre la utopía que, por ejemplo, Marx no para describir en ese término, ¿no? En plan, joder, ¿por qué? Habiendo tanta más riqueza que nunca, somos más pobres que nunca, ¿no? Eso sería una estructura irónica de narrativa, ¿no? O lo que dice Heidegger White, ¿por qué el país más en crisis produjo su mejor literatura? ¿O por qué los cristianos jodieron a los romanos? ¿No? Estos descalzos, esto que habla de Heidegger, la estructura irónica como relato. ¿No? Y luego la ironía entre el contraste entre obra y obra, que para mí sería el principio de la parodia, ¿no? Pero que también estaría para mí dentro del género de la ironía. Y bueno, quiero decir, yo sí que creo que esto puede tener problemas, estos principios, pero yo creo que son útiles en cierto sentido. Vosotros no os han gustado, ¿no? Por ejemplo, en estas estructuras históricas que se acaban de colocar en la propiedad del marxismo, o en el ejemplo que veíamos antes de aquel que moría por la estatua, ¿no? ¿Pensáis que ahí opera un contexto comunicacional? Sí, porque, o sea, en la estatua, ¿cuál sería? Desde una posición de observador que contempla esa tensión. Pues ahí sabe, o sea, sabe que es el asesino de la persona que es la estatua. O sea, si una persona ve una estatua que cae encima de una persona, no lo hace eso. Pero, o sea, no es irónico, pero tienes que saber todo lo que hay detrás de esa historia. Sí, pero ahí el contexto comunicacional, ¿dónde está? ¿Quién es el emisor? Claro, eso sería si te lo contan en un relato, pero si solamente se pone la realidad de eso. Claro, o sea, ahora mismo yo veo que tú eres. A mí me cuesta ver que hay un contexto comunicacional, por ejemplo. Ya, o sea que para ti escaparía lo que sería, pues, la ironía situacional, que no estuviera mediada por una obra artística. O sea, que si que fuera una ironía que fuera fuera del arte, ¿no? Que fuera de la creación humana. Que es algo por otra parte, pues muy común, ¿no? Esas ironías que percibimos en el día a día, y situaciones que agregan una tensión, pero que sin embargo no están insertas en el contexto comunicacional porque las recibimos desde la posición de observador, ¿no? Ya. No en una interlocución. Ya. Bueno, para mí la cosa sería. Si estamos hablando de la vida real, o sea, yo esto lo estaba aplicando más al tema de obras de arte, por eso me dio, por ejemplo, del tema de obra reflectora y demás. Teníamos que había una ironía que era caracterológica, de que se percibe así. Entonces aquí la pregunta es si a todo el mundo le parece irónico que pasara eso, por ejemplo. O sea, es decir, si a todo el mundo que está aquí nos parece que es irónico que se caiga la estatua de Micis sobre su asesino, ¿no? Si la respuesta es que sí, entonces hay ironía en el mundo, por así decirlo, para todos, y es una cosa objetiva, por lo tanto habría que describirlo en términos objetivos, y si es de cada uno, y algunos que no lo pillan, o si en caso de que tengas la información si lo pillas necesariamente, entonces para mí, pues sí, habría que plantear otro concepto de ironía, por lo tanto no sería una cosa de las obras literarias, sino que sería algo más, que no sería que contestarte, más psicológico, más general. Porque todos estos seis principios los presentas en general, o sea, para determinar cuando hay ironía en general o cuando hay ironía en una obra literaria. Cuando hay, yo estaba pensando en obras que no necesariamente literarias, sino en obras de series, sí. Estaba pensando sobre todo en eso. Y el problema este es el problema de que tiene Cicerón también, o Sergio al principio lo comentaba, el problema de que el irónico podía ser algo que estuviera relacionado con. O sea, bueno, a ver, en principio es una cosa de información, ¿no? O sea, el observador tiene que tener más información, si no hay ironía. O sea, aunque no haya un contexto comunicativo, es por lo menos hay un contexto. Ni más ni menos, tiene una. Sabe que es el asesino. Percibe dos instancias que se contradicen, en las cuales una es la obvia y otra es la verdadera. Es el criterio que describía yo al principio. O sea, que hay un contraste entre dos valores, uno aparente y uno real. Sí, pero ese criterio me sigue pareciendo insuficiente. Y apuntaba yo a una caracterización de esa distancia, ¿no? Porque también hay una distancia entre lo obvio y lo verdadero, no sé, entre la metáfora, por ejemplo. Entonces, a mi juicio, el camino para dilucidar cuáles son los rasgos característicos de la ironía consiste en describir o estudiar de una forma contrastada esa distancia frente a pues, la sinédo, que la metáfora, la metonimia, etc. Claro, pero eso es. O sea, que decir, yo lo que intento es decir que si tú planteas unos minutos, para que eso sea ironía, tiene otra cosa. Por ejemplo, si tú solamente coges el punto, o sea, yo que lo digo, el punto 2, si tú solamente coges el punto 2, pues es lo mismo que, por ejemplo, una litote, ¿no? Porque tienes aquí. Si hay un contraste de valores argumentales, no hay ninguna diferencia entre la ironía, la metáfora, la metonimia. Pero claro, y por ejemplo, tienes que saber si es un ridículo entre cosas o un ridículo entre palabras. Puede ser que no ha sido un contexto comunicativo. Entonces, por ejemplo, si se dirá que se cayera una estatua, tienes algo de aquí, pero no tienes, por ejemplo, algo de no tienes una estructura comunicativa. Porque no haría esta estructura que está escrita así. Entonces, por ejemplo, este factor no sería un mínimo, por ejemplo, de la enorme. O sea, que ya sería 5. No, serían 4. Sería, porque yo lo pongo en. Por ejemplo, esto tampoco se. Esto solamente se da si hay un enunciador. Si se cae una estatua, no hay nadie que enuncie nada. Entonces, esta también desaparecería, por lo tanto, no quedaría. O sea, ese es el problema, puto problema de la ironía, que decir, a ver, no vamos a solucionar. Pero este, y la disimulación no. Pero claro, es que si se suma la disimulación, es más crónico que lo que se cae en la estatua. Es que igual el problema es. Que se cae una estatua, aunque ya es como lo que digo yo, si llamas ironía a lo que hace Sócrates o lo que hace Rorty, igual simplemente estoy usando más el término. Igual a lo que habría que llamar que se le cayera una estatua de Micis a su asesino es una paradoja, por ejemplo, o tuviera otro nombre. O sea, eso se llama. Pero es que aquí no vale tampoco traducir que hay títulos del teatro. O sea, aquí es. Si todo el mundo está de acuerdo en llamarle ironía y le llama ironía, será por algo. Pero en principio, si pudiéramos extraer, casi como si fuera una probeta, este tipo de cosas. De la vida real no satisface estos criterios. ¿Cuál es la o sea, mi pregunta es si solamente la anomalía es cosas de la vida real? Si esa es la anomalía. Bueno, no sé si hay otra pregunta o otra cuestión, por no acaparar irónicamente el debate. No sé si tenéis alguna. Bueno, yo sí quería plantear algunas objeciones, ya en este tono analítico que planteas tú. Bueno, la primera de ellas es criterios, ¿no? Lo primero, cuando dices criterios y ya se ha empezado a decir antífrasis, asteísmo, que lo has llamado también urbanidad, ¿no? Entonces decías, el antífrasis y el asteísmo no son opuestos, no hay una antítesis, no hay una oposición de valores entre uno y otro, ¿no? Entonces no pueden ser, había como 6 o 7, cualquier modelo de los que has traído, había como varios, y decías, no hay una oposición entre uno y otro. Entonces, claro, es que el problema es que la antífrasis y la urbanidad no tienen por qué ser contradictorios, son complementarios. Es decir, para definir la ironía en sus términos, no necesariamente necesitas categorías opuestas, en oposición de valores. Claro, pero eso es lo que tenían ellos, que decir, eso, yo por ejemplo esto lo presento como cosas complementarias que se pueden complementar o no, y por eso no son criterios, son unos mínimos. O sea, yo digo que debemos establecer unos mínimos por lo que nos interesa más la autonomía, pero yo no estoy diciendo que esto sea ni siquiera criterio, digo que son unos mínimos, y a partir de estos mínimos se podrán establecer unos criterios, pero esto es más previo a los criterios. Bueno, sí, entonces, pero en todo caso hay son oposiciones binarias. Y, por ejemplo, no hay una oposición binaria entre una metáfora y una metonimia. Es decir, hay complementariedad. Y lo que una deja de designar, lo designa la otra, pero no son oposiciones. Igual que no hay una oposición de valor ni semántica, semántica desde luego, pero de valor no hay una oposición de valor entre alegoría e ironía, entre sinécdote y metáfora. Es decir, no operan como categorías analíticas en ese sentido. Pero entre, por ejemplo, hay un calambur y una metáfora, sí que hay una. O sea, una metáfora no es un calambur, por ejemplo. Pero hay casos que no se pueden ser ambas cosas. Es decir, no. Ya, o sea, que no son contradictorias, son contrarias. Eso es. Entonces, por ahí, quiero decir, por ahí creo que el método pues está truncado. No puede llegar a entender, a captar lo que es la ironía. Eso por un lado. Luego, el programa de mínimos. Yo lo que veo problemático aquí es que es un programa de mínimos disciplinario. Y opera en una misma disciplina, a saber, la lingüística. Yo creo que es lo que más, o por lo menos la preponderante aquí es la lingüística, que es donde más se ha abordado el tema de la ironía. Pero recuerda que el primer criterio justamente ya separa entre un ámbito lingüístico y uno no lingüístico. O sea, que eso es una clasificación. La primera clasificación es justamente a partir de la saporía que decía Ramón. O sea, que hay un problema ahí. O sea, que he puesto esta la primera para mostrar la perplejidad que a mí me causa el hecho de que haya cosas en el mundo que no dependan de la intención de nadie, o sea, que donde no hay intención y por lo tanto no hay contexto comunicativo que sean irónicos para una persona, como que se quede una estatua delante de una persona y sea el asesino. O sea, aquí lo que entonces no es una cuestión de lingüística, si vemos la opción B. Y yo me quedo sin palabras, es decir, a mí me gustaría mucho explicar eso, por eso digo que si ese es nuestro único problema. Fuera de este, si solamente hubiera ridículo por palabras, entonces no habría el problema. Porque sería un tema lingüístico, el problema es que no lo es. Y el problema es que no se tenga algo de esto. Es un problema que lo emerges tú, pero vamos. Que haya ironía fuera del lenguaje, eso está por ver. Si hay un problema mínimo que yo citaría, es el primero este. La ironía es algo que le pasa al lenguaje, claro. Es algo que se da en el lenguaje. Como la alegoría solo se puede dar en el lenguaje. Lo que se da fuera del lenguaje, en todo caso, es el símbolo. Lo simbólico es algo que encarna fuera de. Tiene un contenido fuera del lenguaje, ¿vale? Pero la ironía se da necesariamente en el lenguaje. Pero Ramón antes ha dicho que no, por lo menos se ha apuntado que no. Cuando decía que se cae la estatua, dice que sí. Pero Ramón tiene su propia ironía. Además de eso, yo hablaba de la teoría literaria, no del lenguaje. O sea, mi criterio mínimo ha sido el de contraposición de sentidos, de significados. Es decir, tiene que haber proposiciones. Si te cepillas eso, sí que. Me caigo abajo, ¿no? Con mi intento de investigación de la ironía. Pero cuando se cae la estatua no hay proposiciones. Hay una situación en el sentido. Es que no es irónico. Pero entonces hay sentido sin lenguaje. Claro, porque. ¿Cómo? O sea, que si cuando se cae la estatua no hay lenguaje, pero hay sentidos, entonces hay sentido sin lenguaje. Claro, es simbólico. Es decir, que se cae una estatua es algo simbólico. Es decir, lo puedes leer en clave simbólica, pero no en clave irónica. Vale, entonces hay sentidos. Hay sentidos fuera del lenguaje, sí, simbólicos. Sí, claro. Vale, pues es lo que quiere decir. Hay sentidos fuera del lenguaje. Sí, sí, claro. No, claro, o sea, ¿no? Sí. Sí, pero ¿por qué me miráis? No, no, no, porque, o sea, que, porque son las tesis contrapuestas, son las tesis. O sea, si el conflicto está aquí, obviamente, desde mi punto de vista. No, vamos, yo no tengo ningún problema con eso que acabáis de decir. O sea, por supuesto. Mi programa de mínimos, en todo caso, sería, por seguir tu método, serían dos. Solo hay dos proposiciones que yo aceptaría como mínimas. Que sería una, que la ironía es algo que le pasa al lenguaje, o sea, que es algo que se da en el lenguaje y no fuera del lenguaje. Pero si acabas de decir que se dan los símbolos también. No, el símbolo no es ni alegoría ni ironía. O sea, para ti, este hecho, este suceso de la estatua, ¿no habría ironía? Obviamente no. ¿Quién es el ironista? Claro, es que eso es simbólico. Eso es una, eso, y además es que ahí lo que habría que meter es la idea de clave de lectura. Es el sujeto el que está tupiendo ese hecho con sus categorías. Y está leyendo clave irónica, pero ya lo está dotando del lenguaje. Pero si lo está leyendo en clave irónica, pues habrá ironía, ¿no? No, pero supongo que en tanto que lenguaje. Quiere decir, lo primero que está atribuyendo, si se cae una estatua, no. Si se cae, por ejemplo, una estatua de Franco, pues entonces ahí ya te puedes leer como algo irónico. Si se cae en el propio franquismo, lo puedes leer como algo irónico porque ya está el propio sujeto que lo lee, lo está dotando de lenguaje. Pero el hecho de que se caiga una estatua de Franco en el año 66, o en el año 75, pongamos, eso que hecho que tiene eso de irónico. Estoy hablando del hecho en el vacío, del hecho en abstracto. Estoy hablando del hecho de un contexto y de una posición de lectura determinada. Claro, bueno, entonces en ese caso lo que estás es en el panillonismo. Todo puede ser leído en clave irónica. No, pero para sí, mí. Pero que todo pueda ser leído en una clave irónica no implica que todo sea ironía. Bien, totalmente de acuerdo. Pero yo lo que subrayaría es. Todo puede ser leído en clave irónica en tanto que lenguaje. No, no, no. Todo puede ser leído en clave irónica en tanto que haya contraposición de sentidos. Si no se da esa contraposición de sentidos, no. No, porque no puede ser simbólicamente. Es decir, volvemos a la misma. Que se caiga una estatua de Franco en el año 75, se cae la estatua y tú lo ves, eso sí, tú te ríes, no. Eso es simbólico. Vale, el sentido que hay es un sentido simbólico, no es un sentido alegórico ni es un sentido. Vale, pero hay ironía, o sea, es un hecho irónico. Es un hecho, es que el problema es que. Es un hecho irónico. A mí me parece que sí, o sea, a mí me parece que es un hecho irónico. De hecho, sí, que para mí no hay ninguna diferencia en tanto que ironía en que eso te lo cuente alguien en un libro o que pase en la realidad. Y tú lo veas sensiblemente. A mí no hay ninguna diferencia en tanto que irónico. Yo impugno claramente el hecho de que, o sea, que puedas decir es un hecho irónico. O sea, Ramón ha retrocedido su posición diciendo se lee como hecho irónico. Pero decir que eso se da como hecho irónico, pero se las cosas mismas son irónicas. Pero se lee, necesita que haya letras. Y ahí no hay ninguna letra, si se cae esa. En todo caso hay información de que sabes que es del 75 y demás, pero no hay letras, no hay literatura. Vamos a poner el caso de que ese hecho, que desde luego no es irónico, es un hecho, el que se cae la estatua de Franco, tú tienes varias claves de lectura, una de ellas simbólica, que es entender un sentido, ¿vale? Entender un sentido con esa representación, en términos representativos, y reírte de eso, ¿vale? La otra es que es la clave de lectura irónica, pero que es la del sujeto, no es el hecho el que es irónico, es atribuir ahí una serie de un lenguaje en el cual eso que se cae ya no es un símbolo, sino que es el propio Franco cayéndose, pues tú lo estás adoptando como en tu propio lenguaje de otra manera, así, hay una figuración, hay un desvío. Claro, pero ¿por qué llamas lenguaje? O sea, ¿por qué no le llamas, por ejemplo, imagen mental? ¿Y si es una imagen que tú tienes? Lenguaje mental, lo llamo símbolo. Es que yo compatible. Yo me pierdo con qué significa para ti el lenguaje. Es decir, ¿cómo estás utilizando el lenguaje? El lenguaje verbal, claro. Sí, lenguaje verbal. O sea, que para ti si rige ese criterio del contexto comunicacional. ¿Rige ese criterio? Del concepto comunicacional. ¿Cuál es ese? ¿El? Pues el 5 de hetero. El 4 de A, ¿no? Tiene que tener una estructura comunicativa, tiene que haber lenguaje, tiene que haber señales, tiene que haber un ironista, tiene que haber una atención oculta, tiene que haber un sentido. Y el problema es que justamente si tú tiras ya por el hecho de que. Es que para mí justamente el problema es eso, que es que para mí tiene que haber humor gráfico o parodias, por ejemplo, si aparece en. No sé cómo aquí, cuando he hablado de. Por ejemplo, en The Community, si aparece una referencia visual o en Los Simpsons cuando hacen una burla. O sea, cuando aparece algo de este tipo que remite a otra cosa, ahí no hay lenguaje. Ahí lo que hay es una imagen que repite otra imagen. que sabes que es de una obra y que tienes información, por ejemplo, se puede llamar lenguaje, pero llamar lenguaje es demasiado para mí, porque puede llamarlo estado mental, puede llamarle estado informacional del cerebro, ¿no? Pero, es decir, llamarlo lenguaje, para mí la ironía excede el lenguaje, por lo menos el lenguaje verbal. Yo es que eso no lo llamo ironía, yo no lo llamaría ironía, lo llamaría sátira. Si en una sátira hay dos bandos, no, para cuál es el sentido, sería parodia, no sátira. O sea, esto sería parodia, esto contexto, parodos. Sátira simplemente ironía mordaz. Bueno, eso según la retórica clásica. No, eso según Linda Hutcheon, que es como la clasificación de ahora. Bueno, pues parodia, sí, parodia, pero. O sea, ¿tú atribuirías a ese gesto ironía? Yo creo que la parodia está dentro de la ironía. Porque lo que está haciendo es contraponer una cosa con otra. Pero la cosa es que esto, más que meternos por ahí, es simplemente la idea de que puede haber ironía simplemente con imágenes, quiero decir, con imágenes, sin que haya lenguaje verbal entre medias, claro. o con hechos. O sea, para pa mí el the point es ese. Que es a donde iba yo. Por ejemplo, yo te preguntaría, y voy a poner una anécdota personal. Cuando fui a San Juan de Chamula, en México, pues había un santuario en el que tenían un portal del Belén, con latas de Coca-Cola, con camiones eléctricos, con micromachines, con gallinas corriendo por el santuario, y para ellos era perfectamente solemne. Entonces, esa imagen del santuario frente a la mía, de mi contexto, en San Fernando de Henares, por ejemplo, ese contraste de sentidos, para ti, ¿supondría ironía? Y en el caso de que no lo suponga, ¿qué es? Porque a mí me produce risa e intuitivamente el concepto del que he hecho mano para explicarme eso es la ironía, ¿no? Qué irónico que aquí en San Juan de Chamula lo solemne y el santuario sea algo totalmente opuesto a lo obvio, que es el concepto de San Fernando de Henares, de santuario y de solemnidad. Yo, Pau, diría que ese shock que te produce viene producido, ¿no?, por un gesto irónico, o bueno, en todo caso por una clave de la historia irónica, que sería la que tú tenías que prestar, porque si a ellos no les parece irónico, es una clave de lectura, no es que el hecho sea irónico. Pero yo diría que eso es kitsch. Y hay quienes dicen, lo kitsch es la ironía de lo bello. Bueno, perfecto, pero vamos. Lo kitsch opera en términos simbólicos y no en términos irónicos o en términos alegóricos. Pero si el kitsch es la ironía de lo bello, pues. No, que no, yo esto lo he pensado, que lo kitsch es la ironía de lo bello. Ah, ¿y por qué? Porque no. Porque lo kitsch es un término simbólico. Si lo kitsch opera en. Sí, pero. Opera en términos, eso, icónicos, emblemáticos y simbólicos. Pero es que y no opera en lenguaje, no hay un lenguaje kitsch. Esta ha sido la. Pero es que yo lo. Hay imágenes kitsch. Pero no nos perdamos, o sea, el tema es, o sea, el tema que va a resolver todas nuestras dudas respecto a la ironía es si los hechos, las imágenes o lo no verbal puede ser irónico y si, por lo tanto, eso es un debate casi como entre el realismo y el antirrealismo. Es decir, ¿la ironía está en el mundo o solamente es una cosa del sujeto? ¿Cómo está en el mundo? ¿O está en el lenguaje? ¿O está en el sujeto con el lenguaje? No, quiero decir que son opciones, pero que nos estamos comprometiendo siempre con una, aunque no lo hagamos explícito. Pero para mí esa opción sí que es intolerable. Es decir, que haya ironía en sí en el mundo. No, es que no hay en sí. Vale, pero quiero decir, vale, es que ese es el problema. Si no hay ironía en el. Hay que matizar mucho este tema, porque al final es. No hay ironía en el mundo. No hay ironía en el mundo, ¿vale? Entonces, ¿solamente depende del sujeto que esto es irónico y esto sí y esto no? No, hay algo en el mundo que hace que eso sea irónico. Pues la dicotomía no es sujeto-mundo. Claro que no, pero. ¿Cómo a ver, cuál es eso? Claro que es que la dicotomía que te está poniendo es con la ironía está en el mundo o la ironía está en la mente del sujeto. O sea, que parece serlo un pringado de eso. A ver, no, pero. Que simplemente digo que si hay hechos que no parecen irónicos. Doy una propuesta, vamos, que tampoco tengo más tiempo, ¿no? Pero que resolvería la cuestión que está poniendo Ramón. Que es que estás suponiendo un acceso a los hechos, no lo estás diciendo bien, entre las cosas, entre no lingüístico, es una epistemología que no fuera lingüística, es lo que estás suponiendo y es una posición, bueno, aceptable, pero que yo no acepto, yo te propongo lo contrario, es que la ironía perfectamente es irónico, perfectamente es el portal de Belén en San Juan, pero porque tu acceso a ese portal de Belén es ese conocimiento necesariamente lingüístico. Entonces, en todo caso, lo que está ocurriendo es una prosopopeya como en el caso de la estatua. ¿Ves? Pero ahí ya me estás cambiando el significado del lenguaje. Es decir, si sí, sí, por eso te digo que yo creo que estamos diciendo lo mismo. Es decir, la cláusula que he puesto yo es la del sentido. La del sentido es contrapuesto. A uno lo llama obvio, a otro verdadero. Sí, sentido que es una categoría lingüística. No sé si solo es apuntar eso porque no hay más tiempo, ¿no? Pero claro. El lenguaje es un dispositivo social que no es ni el mundo. Pero esto no es lo que estaba diciendo Víctor. Ya lo sé. Víctor ha dicho lenguaje verbal y es lo que yo le he impugnado. Yo estoy tomando la lingüística en sentido de la. Sí, sí, sí. Pero simplemente porque sería claramente una interposición que rompería esa dicotomía entre el sujeto solipsista y la cosa misma, no mínima. O sea, podemos pensar el lenguaje como entre medias, donde por cierto afirmo que es donde se da la ironía, ni en el mundo ni en el sujeto. Sino en la duplicidad del signo, de lo que media. ¿No? De alguna manera. O sea, la ironía para ti sería. O sea, lo que me refiero es que el problema del rollo este ha sido que ha sobredeterminado la ironía, o sea, no sé qué me has dicho. Vámonos, yo te diría. A ver, yo creo que está sobredeterminada. Creo que está sobredeterminada, porque depende de. Para empezar. O sea, depende de debates metafísicos, quiero decir, ese para mí es el problema de la ironía. Y no así el calambur, quiero decir, ese es el problema. O sea, que estamos aquí hablando ya sobre lenguaje y si hay mentales o no mentales, que eso no es necesario para eso. O sea, voy a tirar de ese hilo, totalmente. Sí. O sea, la ironía no es ni contenido representacional, ni una fuerza evolucionaria, ni. En todo caso, sería una categoría, una cualidad modal del discurso. Entonces, cuando tú pones las referencias de la ironía, ¿no? Los contenidos representacionales de la ironía, los actos enunciativos que constituyen ironía. Pero es que la ironía no es eso. O sea, tú puedes hacer una promesa irónica. No es un acto enunciativo más, no hay una promesa, una ironía, una. Es una modalidad de prometer. Por ejemplo, prometer el qué. Pues la ironía no es un qué, tampoco. ¿Qué es ese qué de la ironía? Y tampoco es una figura retórica, porque una metáfora puede ser irónica o sincera, sin dejar de ser una metáfora. Entonces yo circunscribiría muchísimo más, vamos, personalmente, eso, la ironía. Tú, en cambio, has tomado por irónico todo, bueno, porque has dicho el hecho de una reflexión metafísica que escapa, porque claro, se rompen los bordes, porque la ironía no es eso. A ver, pero por ejemplo, tú has dicho antes, cuando tú haces una promesa irónica, pero para la otra persona no es irónica. Pero es que no tiene que ser para. Es que esto también es algo que me está chocando mucho, ¿no? Que se está jugando aquí con el sentido común. Pero si es que. En que haya alguien para el cual eso es irónico, ¿no? O hay un en tal suceso o donde sea, pues ya se puede hablar de ironía. Ahora bien, ¿cuál es el motor que, cuál es el, sí, la condición para que eso se dé? Pues es lo que yo trataba de reflexionar y un primer paso me parece esa tensión entre un sentido obvio y un sentido verdadero que, por cierto, no sé si implica la metafísica. Otra cosa con la que estoy en desacuerdo. Pues no, puede ser algo perfectamente banal que no implica ningún credo ontológico. Yo estoy hablando de algo, ya digo, mucho menor, a saber, una tensión entre dos tipos de sentido que tampoco tienen por qué darse en contexto comunicacional. Y la pregunta o lo que me intriga es cómo se puede diferenciar eso, que parece un paso, a mi juicio, pues. Y solayable innecesario para hablar de ironía, de otros tipos de distancias entre esos dos sentidos que, por ejemplo, pues operan figuras retóricas, en tropos, pero también en otras dimensiones. Es decir, que tampoco estoy concernido en ese ámbito. Es decir, que estamos donde al principio. A ver, aquí hay una idea que me parece muy interesante, que es la de background, ¿sabes? O sea, lo que iba a decir antes es que el que hace la promesa y sabe que no va a ser verdad, ese tiene un background. Que tú lo has llamado el sentido obvio. Bueno, no. Sentido común. El sentido común, entonces, en este caso no sería. Sí, pero. No, que hay un no, sentido común. El sentido verdadero. El sentido verdadero. Sentido, la verdad es el sentido moral. Sí, la verdad para mí. No, la verdad en término. Pero la cosa es que mientras hay un background y luego una idea verdadera. Que también habría que hablar, o sea, ¿por qué el que verdadera para uno? Claro, o sea, claro, verdadera moral. Tú vas a la Virgen de Guadalupe, ves ahí un cercenero y te parece grotesco, pero a ti, ¿no? Y, pero, entonces, yo cambiaría para empezar esa definición de una idea verdadera, sino. Cambiaría lo de los. O sea, yo entiendo que es crucial lo de los sentidos, me parece evidente en el tema de la ironía, me parece que están todas las definiciones, el contraste, la idea de contraste, pero lo que se contrapone, me parece que eso sí que no es simplemente dos sentidos, sino que. A no ser. que te dan por sentido, pero me parece que son muchas cosas posibles. O sea, me parece que muchas cosas posibles que pueden contraponer que generan ironía. Una cosa, por ejemplo, es un background respecto a lo esperado, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas, pero no diría simplemente dos sentidos. O no sé qué, pero ¿qué, tú qué entiendes por sentido? ¿Qué? ¿Cuál es el sentido del sentido? Significa proposicional. ¿Proposicional? Claro, algo que yo pueda articular en una proposición. Y esa proposición es el significado. Frente a otra proposición con otro significado, a una le llamo verdadero, a otro le llamo obvio, y operan en tensión. Es que ese ejercicio como de la formulación de del significado y del sentido, a mí me parece que es que... Y es algo, perdona, igual, que ocurre en solicismo, ¿eh? Porque, pues, dices, no, es que eso es para ti, que tienes una biografía muy concreta y cuando llegas a esa buena chamula, pues percibes eso como irónico. Bueno, pero es que esto es extrapolable a cualquier otro que esté en solicismo, en esa situación. Claro, eso sería, por ejemplo, lo que se habla de convención social. O sea, que sería como una... O sea, el Wayne Booth lo pone como otro en las condiciones, lo que pasa es que no lo he puesto. Pero el ámbito donde se dan las convenciones, ¿no? Pero si viviese las convenciones de tal, o sea, sería bajo una convención. Sí. O sea, que no vamos a... No sé. Bueno, yo, vaya para cerrar, que nos tenemos que ir, apunto solo una cosa, una única cosa, y ya cerramos. Bueno, hay una pregunta que todavía me sigue latiendo, que es cuando has dicho, que a mí es que no quería cortar en ese momento, pero era para cortar. ¿Qué disciplina, o sea, con qué disciplina se estudia la ironía? Sí. Esto es desde la retórica, desde la teoría literaria, claro, esto sí, que yo sí que me afilio a la idea de Bayerín, que la ironía es modal. Entonces, si la ironía es modal y no es como el ser, por cierto, no es la metafísica la que tiene que estudiar la ironía o el ser, sino que se da modalmente, entonces ahí entraría una clave de lectura. ¿Cuál sería la que para mi juicio sería la privilegiada? La fenomenología. En las dos intervenciones, la categoría fuerte que imperaba era la de intención. Y la intencionalidad, esto es fuerte solo en una clave de lectura, en una posición fenomenológica. Pero la intención, por ejemplo, en la teoría literaria, en la hermenéutica, está obliterada. La intención no se puede... No es una, por eso la hermenéutica y la teoría literaria no puede la teoría literaria, hermenéutica. ¿Vale? De clave hermenéutica, en clave hermenéutica. Porque la de Goldman, por ejemplo, es en clave fenomenológica. Por eso Goldman tiene ese privilegio para abordar la ironía, ¿no? Entonces, en el momento en el que y aquí está muy claro con el New Big Things, ¿no? Con la nueva crítica, como oblitera la intención, la falacia referencial, y por eso es incapaz de entender la ironía, ¿no? Y es Goldman, a partir de los años 60, cuando ya empieza a entender otra vez, pero a base de retomar esa perspectiva fenomenológica en la literatura. Pero claro, no es la disciplina, sino es dentro de una disciplina, bien, pero ¿qué clave de lectura le introducimos? Y ahí insisto, la fenomenológica. Me da igual la disciplina. Pues se puede abordar la ironía, se puede abordar desde la psicología, si quieres, por ejemplo. O sea, desde cualquier disciplina. Es que eso no sería ni siquiera una pregunta, yo creo. Sino, ¿cuál es la clave de lectura privilegiada para la ironía? Y ahí yo sí que mantengo una posición fuerte, que es la de la fenomenología. Ni la hermenéutica, ni el formalismo, ni ningún otro tipo de clave de lectura, ni el positivismo, por supuesto, ¿no? Ni la lingüística positivista, creo que puede tener en sus términos la ironía por esta cuestión, porque es intencional. ¿Y cuando checa la estatua hay intención? ¿La estatua? No, es el sujeto que dota de intención. Bueno, yo ahí sí que diría que hay intención, pero en un sentido más amplio de intención, no en el de Brentano ni en el de la tradición fenomenológica, sino, por ejemplo, en una propuesta estética como la de Alfred Gell en Arte y Agencia. Es decir, prefiero el concepto de agencia que de intención y lo asocio, por ejemplo, a dos direcciones de sentido, a dos polarizaciones que dotan de sentido contrario a dos lecturas de un mismo hecho, que confluyen en una lectura irónica. ¿Hay una agencia? ¿Qué? Que hay una agencia. Eso es casi como decir que hay un interpretante, ¿sabes? No, hay dos agencias que dan lugar a dos sentidos que se contraponen para una lectura que detecta en esa fusión, en esa intersección de dos agencias, una ironía. De todas formas, creo que no lleva a ningún lado esto de no, la disciplina que tiene que estudiar la ironía es esta. El problema de esto es que todos los manuales de retórica que se han tomado son manuales de retórica disciplinarios. O sea, hay una, son manuales de retórica o manuales disciplinarios, es decir, una disciplina y esto es lo que yo creo que está truncado. Y hay que tomar una posición, una clave de lectura fuerte, y ahí es donde se puede entender la ironía. Por eso yo reivindico la fenomenología. Pero bueno, esto lo discutimos en la caña, pero tenemos que ir. Muy bien, bueno, muchísimas gracias.